El día 13 de mayo de 2022, en Pinotepa Nacional, estado de Oaxaca, y por convocatoria de dos espléndidos creadores de la música tradicional mexicana, Aldo Flores, del Sotavento Veracruzano, y el Indio Mixteco, de la Costa Chica de Oaxaca, se realizó este foro de intercambio cultural, en donde Aldo Flores nos trae toda la tradición del sur de Veracruz, que es el son jarocho, y la composición de las décimas, por un lado, y por otro lado, el indio mixteco, que con sus chilenas en lengua materna ñusabi, mixteco de la costa, traducidas al español, se da este intercambio cultural, artístico, de la tradición mexicana, que nos une al Sotavento, al sur de Veracruz, y toda la tradición de la décima y el son jarocho, con la chilena de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, y también con toda la tradición de la composición de los versos costeños. Esta es la grabación realizada a propósito de este encuentro, este foro cultural entre dos tradiciones, el Sotavento Veracruzano y la costa chilenera, la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Una vez me dijo el Gabo que en Veracruz prácticamente se habla en décimas. O sea, como que ya es algo En muy... algunas partes sí, Ajá, sí. que así naturalmente. Sí. Perdón, voy a grabar. Vaya. Digo, ¿a dónde va? Aquí. Ah, ¿qué va a grabar? No, yo también. Mejor dicho, sí. Estoy grabando. No, yo también voy a hacer el traje mío. Sí. Porque yo creo que es importante todo lo que se está discutiendo aquí, ¿no? Porque yo me imaginaba esto como un diálogo entre lo de acá, lo propio de la Costa Chica, de Guerrero, Oaxaca, la chilena, y el son de allá del sur de Veracruz, ¿no? De Veracruz y además de aquí de Tabasco también, ¿no? Entonces, en ese diálogo también que los compañeros que vienen de allá vean cómo es la chilena. De hecho, ya empezamos hace rato con merequetengue chilena, ¿no? Y que nosotros también podamos apreciar y aprender el tema de la décima, ¿no? Y como algunas pistas sobre la cuestión de la improvisación, que es una cosa, como ya lo reconocieron ustedes, muy chingona, porque requiere de un proceso mental de proyección, de recuerdo y de construcción, ¿no? Todo eso analizado a la luz, digamos, de la razón, pues, ¿no? Pero al final, digamos, está dentro de un proceso, como dice él, también totalmente natural, pues, ¿no? O sea, orgánico, propio obviamente, de la gente que lo hace, pues, no lo piensa, ¿no? O sea, está en el subconsciente, digamos, que ahí, ¿no? Sí, o sea, digamos, nosotros lo podemos analizar o se puede analizar de esa manera, pero al final de eso, digamos, solamente es el resultado, pues, o sea, quienes lo hacen, muchas veces, digamos, como dice él, ni tienen ese acceso, digamos, al concepto, pues, o sea, en sí, al concepto de poderlo estudiar, ¿no? Lo hacen, ¿no? Eso es lo más significativo que tiene. Y lo más impresionante también. Lo más impresionante. O sea, la verdad es impresionante el poder observar eso, es un espectáculo de la inteligencia, pues. Como también de la cultura propia del pueblo, pues. O sea, porque eso es finalmente lo que ellos reflejan allá con esa forma que tienen de hacer lo que nosotros no tenemos. Así al tiro, pues, o sea, no tenemos esa cultura, digamos, no se ha creado y tenemos la posibilidad de hacerlo, porque como humanos lo tenemos, ¿no? Sin embargo, como se ha creado, pues, por ayuda, depósito de vivencias que no son de ahora, pues, sino que vienen del tiempo atrás, que quizás aquí se perdieron de alguna manera. Si yo le decía algo de que digamos que lo de acá son los versos, ¿no? Los versos. Entonces ya cuando se trata de, digamos, algo así como una topada o algo así como lo que tienen ellos allá, el verso ya se sabe de antemano. Ya tiene una estructura y ya digamos... Es un verso sabido, como dices. Se repite, ¿no? Exacto. Se repite. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, que esos versos, cómo lo podemos retomar, transformarles y darles otro tipo de estructura también? Obviamente también diversificando las temáticas, porque las temáticas que tenemos aquí son como, yo creo que las que tenían ellos hace 50 años, ¿no? Pero ellos han trabajado todas otras temáticas, involucrado... Bueno, ha habido un desarrollo en esos ámbitos y aquí no. Y aquí son pocas las personas, digamos, que por ejemplo, aquí nuestro amigo que se atreve a crear una chilena en mixteco y luego traducirla, ¿no?, al español, cosa que es otro viaje también, ¿no? A mí me pueden decir, ¿sabe qué? ¿Por qué no rima tal verso con este otro verso? Espérate, ¿no? Surge de la lengua madre, del de un sabi, ¿no?, del mixteco, y se traduce con mucho esfuerzo, ¿no?, y resulta lo que escuchamos, ¿no? Entonces no puede haber, digamos, una crítica en ese sentido, ¿no? Sí, entonces yo por ahí pensaba las cosas, ¿cómo podemos también retomar lo que tenemos de aquí y darle también un giro, ¿no? Sí. Sí. Hace rato nos pusimos a tocar ahí con la carnita y ellos traen pues otras ondas aquí con la mano, ¿no?, con el ritmo. Y entonces yo les decía, bueno, ¿cómo se tocan aquí la chilena? Pues así le tocamos, ¿no? Pero hay una misma base también, ¿no? Hay una misma base, porque finalmente es son. Claro. Es un son. Pero, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre otra vez? El mío. Amador Marín a la vez. Amador Marín. En el ámbito artístico me conocen como Gerilio Mixteco. Porque yo soy de una etnia de aquí de San Juan, Colorado. Una etnia mixteca en un 90%. Soy mis padres son indígenas. Tú, Vicky, preséntate, por favor. Bueno, soy Victoria, yo no conozco mucho de música más lo que he escuchado aquí de los amigos, pero bueno, con toda la apertura para aprender, también tengo otra formación en las redes sociales, pero bueno, con todo el gusto de estar aquí con ustedes y compartir y aprender de ustedes. Victoria. Tabasco, de paraíso, de la tierra de la refinería y del mar. Oigan, ¿y el cangrejo azul? Y el cangrejo azul, ¿no? Ah. Ya se murieron. No, todavía. Todavía. Hicieron una... Cangrejo azul es el mismo mazute que tenemos acá. El mismo, ¿no? Sí. El mazute. El que le dicen acá es el mazute. No hay un pueblo que da nombre al cangrejo azul, pero nosotros tenemos pues ese. Ahí lo conocen como mazute. Y aquí en la costa lo conocen como sinsontle. Aquí. Sinsontle, pues, le dicen. Los negros de por acá, pues, de antes, la boquilla, de esa región, porque ahí es donde mayormente, digamos, creo yo, había en el pasado, pues, o sea, ahora todavía hay, pero ya no son tan grandes. Y donde más bien, ahora hay más. ¿Lo comen? Sí se comen. Porque allá es lo que lo está en peligro de extinción, porque... ¿Ah, sí? La gente lo come mucho, pero lo malo es que durante todo el año, ya ves que hay una época de corrida, sí, que es cuando los tiempos de norte, que ellos salen a desovar, se le llama corrida, le decimos nosotros, y antes solamente se agarraban en la corrida, y ahorita no, todo el año lo están sacando de las cuevas, y todo el año ves que venden, Y ahorita venden unos cangrejitos así, mira, que esos antes nadie los agarraba, pues. Antes agarraba puro, le llaman machuelos. Agarra un machuelón, es el grandote que tiene las manos, la tenaza, una tenaza grandota, a esa le decimos machuelo. Y ya, desgraciadamente, de eso ya poco los niños ya no lo conocen. Porque ya no hay, pues no lo dejan, no le dejan el tiempo de vida para que llegue al tamaño de machuelo. Y el hábitat se ha... El hábitat se ha... Sí, perdón, sí, terminamos. A ver, dale. Yo soy Jesús Medina Valles. Soy de aquí de Pinotepa y pues soy también músico de muchos, muchos años, o sea, de formación también, tanto académica como popular. Y pues he estado trabajando en diversos ámbitos de la música, ¿no? Desde la música clásica, música popular, salsa, jazz, rock, ¿no? Y tradición también de mi tierra, o sea, también conozco lo que es la tradición de aquí de Pinotepa, pues los ritmos. Bueno, el ritmo madre que es la chilena, pues, ¿no? Yo soy Aldo Flores, yo soy paraiseño también, de donde viene Vicky y Ángel. Y pues yo no soy músico, digamos, yo he aprendido de manera empírica, ¿no? Viendo con algunos maestros que me he encontrado en el camino, maestros y maestras, pues. Primero fui bailador y luego ya aprendí a ejecutar la jarana y a cantar. Entonces ha sido pues un aprendizaje constante, ¿no? Pero me he desarrollado más en la gestión cultural, pues es lo que más he hecho, ¿no? Los últimos, ¿qué será? 20 años, 15, me he dedicado más como a organizar talleres, encuentros, festivales, como varias cosas, eso, vinculadas sobre todo a la cultura, no solamente a la música, sino hemos hecho encuentros de panteras, un montón de cosas. Ahora radico fuera del país, radico en Europa, en Suiza, pero vengo constantemente, pues. Viví, como ya decía hace un ratito, en Otuzla, en San Andrés, y ahí fue donde más me llamó la atención esta música, pues. A pesar de que mi abuelo era músico, pues nunca, pues tampoco nunca nos enseñó. Mi abuelo era peluquero y sastre y músico en sus ratos libres para diversión. Era compositor también, pero nunca nos enseñó a tocar, ¿no? Lo veíamos que agarraba su guitarra y tocaba y cantaba, pero no. De hecho, la peluquería, que fue un oficio que aprendimos también, pues lo aprendimos viendo, ¿no? Era verlo, él cómo rasuraba, ¿no? Nunca nos dijo, aquí este pelo se corta así, nada, pues todo fue de manera visual, empírica, digamos, ¿no? Entonces, y de ahí mi tío también, que tocaba la guitarra, yo creo que de ahí comenzó como ese gusto, ¿no? Y mi mamá, que cantaba todo el tiempo en la cocina, un montón de canciones, eso lo recuerdo muchísimo también, ¿no? Yo creo que de ahí nace también mi ganas de cantar. A mí me gusta cantar, pues, yo canto, improviso y toco y bailo igual, ¿no? Y vendo chicles los domingos. Y ahora allá en Suiza, que es muy interesante, que nos hemos encontrado otros músicos que también tocamos jarana, ¿no? Lo llevó una arpa y todo eso. Entonces nos hemos, desde hace 4 años, nos juntamos, tocamos, ya nos llaman para algunas fiestas, en manifestaciones estamos la mayoría de las veces también ahí haciendo la música. Pero es muy curioso porque cuando dicen, ay, ¿ustedes dónde son mexicanos? ¿Y qué hacen? Pues tocamos música mexicana, mariachi. ¿No? Porque el mariachi es lo que ha permeado, ¿no? Es como la gente donde ubica la música mexicana. Y entonces uno dice, no, pues es que el campo musical mexicano es como muy amplio, pues, ¿no? Los mariachis son unas partes, ¿no? Pero el son que tocamos, el son jarocho, o música de cuerdas, o música de jarana, pues es lo que generalmente termina haciendo. Entonces, ese ha sido como mi aprendizaje, ¿no? Y me da gusto, pues, compartir pues eso que uno ha aprendido para aprender un poco más. Hasta ahí, ¿no? Bueno, mi nombre, yo me llamo Ángel. Mi apellido es Cortés. Siempre mi papá me enseñó, no eres Cortés. porte se escribe con S y sin acento. Quizás sea un derivado, porque por ahí, por el pueblo de nosotros, pasó mucho español. Era paso de los españoles. Seguramente pasaron Cortés y ya le cambiaron ya con el mestizaje, ¿no? Se volvió el... Mi gusto por la música, a mí me gusta mucho las artes, todo tipo, pero en especial la música, porque mis abuelos, por parte de las dos, maternos y maternos, mi familia era músico. Tocaban guitarra, y mi abuelo en especial estaba en una orquesta, tocaba, él sí fue músico de, él sí leía notas, no era, y tocaba en una orquesta grande. Yo le preguntaba a un señor si a lo mejor por aquí, fue como en los 40, ellos salían de Tabasco, se llamaba Orquesta Lira Azul, y me contaba a mi papá que anduvieron mucho por estas tierras. Llegaban a Veracruz, en Oaxaca, donde hacían bailes grandes, llegaba a tocar orquesta, porque se daba un tiro con cualquier orquesta, a pesar que venimos de un pueblo chico donde no hay cultura musical como acá. Allá no hay ningún apoyo, por ejemplo, a los niños para que estudien música, nada. En nuestro municipio, los niños que quieren aprender, bueno, y ahorita llegan a la Casa de la Cultura, pero no hay en sí una escuela de música para que los niños lleguen, eso allá no hay. A los niños que les gusta la música casi son todos empíricos, menos mi hijo, pues ya ahorita es un adulto, él aprendió solo de vista y empezó a tocar por necesidad, porque él llegaba mucho, sigue llegando a la, somos católicos, y ahí en la iglesia para una misa se necesita música, se necesita un coro. Entonces él estaba en un coro y el de la guitarra se salió y lo dejó a él como encargado. ¿Sabes qué? Vas a seguir, pero él nunca había tocado, y así aprendió rápido. Vi que aprendió, después aprendió a tocar, ya ahorita toca piano, teclado, aprendió por igual, así tuvo que aprender a tocar bajo, tuvo que aprender a tocar batería, toca varios instrumentos, pero de manera empírica. Ya ahorita, pues ya con los estudios, ya con las notas y todo eso, y tiene amigos músicos que ellos sí son de escuela, pues ahí va. Pero yo a lo que voy es que me gustan estos encuentros, vine acá para acompañar a mis amigos, para visitar a mis amigos, pero también porque me gusta aprender, porque así puedo yo difundir. Por ejemplo, yo soy de muy comunicativo, ya voy y le digo a mis amigos, estuve en un encuentro así, de las chilenas he escuchado, he oído en disco y todo eso, pero nunca había convivido con músicos que tocaran la chilena y aprender cómo se escribe, cómo se ve. Y pues eso es mi paso por esta vida, creo, es dejar raíz, porque yo vengo y les dejo un pedacito de Tabasco, ¿no? Un poquitito de mi esencia. Yo les digo que me gusta compartir mi historia. Agradezco mucho que también ustedes compartan su historia conmigo, porque una parte de su historia se va para conmigo, y creo que Dios me dio la dicha de poder comunicarme, de gustarme comunicarme, y de lo poco que aprendo, tratar de írselo a dejar a otra persona, porque de aquí aprenda, a alguien le va a tocar un pedacito. Y yo me dedico allá en Paraíso, yo no estudié, yo solamente llegué hasta secundaria, pero me gusta mucho ayudar al que necesita más que yo, entonces me dedico allá a eso, me gusta mucho apoyar enfermos, a todo el que necesita algo de lo que yo puedo darle, veo la forma, no me da pena pedir para otro, ese es mi lema, para mí me da pena pedir, pero para ayudar a otro nada, yo siento que lo único que me puede... Siento que me pueden decir no o sí, no me interesa lo demás, y el anzuelo lo tiro. Si me dicen que sí, bendito sea Dios, y si me dicen que no, pues le pedimos ayuda a otro. Siento que es una forma de, sí se puede ayudar mucho a todo mundo, solamente quitándonos la vergüenza. Es porque compartir y ayudar a los demás nos deja mucha satisfacción. A veces me siento mal de no poder ayudar a alguien. Ahora, una señora que falleció, la veía yo que le hacía falta mucho una silla de ruedas, y quería yo ayudarla, yo reparto muchas sillas de ruedas, pero en esta ocasión no tenía, y me sentía mal de verla que estaba en una situación así, no poder, pero a fin de cuentas se pudo, tuvo una silla de ruedas, que sea pocos días porque falleció, pero pues no se queda uno con las ganas de apoyar a alguien. Y eso es lo que a mí, ahorita yo a ustedes les comparto. Yo sé que ustedes ayudan a mucha gente, pero mi mensaje sería nunca dejar de dar. Nunca dejar de dar, porque mucha gente atrás de nosotros está deseosa también de dar, pero a veces no te lo piden o no saben cómo hacer llegar tu ayuda. Es un mensaje. Y un gusto estar con ustedes. Pues yo soy Ingrid y les agradezco. Me siento muy contenta de que hayan venido. Soy instructora de artes y he andado en algunas localidades de aquí de Oaxaca. Pues me encanta el son, y gracias yo creo que a mi papá, que nos enseñó el son de la Huasteca. Él era de Tamaulipas y siempre tenía son huasteco. Después conocí el son jarocho y pues me encantó. Conocimos a Aldo y ya ya no me puedo escapar. Pues me gusta hacer este tipo de eventos, compartir y que otros conozcan. Me gusta mucho compartir a mis amigos. Siempre estoy pensando, ay, esto me encantaría que se conocieran tal y tal y así. Y por eso estamos hoy aquí y gracias por haber venido. Bueno, yo soy Marta, soy del Valle de Oaxaca. Estoy aquí con mi esposo poco más de 20 años, creo que vamos a hacer 25 años. Nosotros somos cristianos y escuchaba a nuestro compañero Cortés, pues nuestra situación es muy semejante. Nos dedicamos a ayudar a los que necesitamos ayudar. Y entre estos ejercicios nos dedicamos a ayudar a los matrimonios, porque ahora esto se desvanece con mucha facilidad, ¿no? Y me he sentido muy honrada, de verdad, de que mi maestra, aunque a ella no le gusta que yo le llame maestra, quiere que yo le llame Ingrid, pero en verdad que ella tiene ese don maravilloso de transmitir eso que ya está con ella. Y amo esa parte que es tan desprendida para enseñarme. Ella me ha honrado con invitarme esta mañana y esa es la razón de que estoy aquí. De música decía cuando nos conocimos que estoy en ceros, pero que me ha fascinado siempre la música. He sido tremenda bailadora de sacarle chispas al piso y pues creo que eso va a continuar en mí. Cuando tenía como 8 años, yo quería mucho aprender a tocar el piano, pero quería, moría de ganas cada vez que pasaba por el Bilbao, porque vivíamos en Orizaba entonces. Le rogaba a mi papá por que me diera permiso de ir a, o que me inscribieran a las clases de piano. Pero mi papá era una persona con otros intereses, ¿no? Y siempre tan metido en el trabajo él y mi mamá que pues como que no había el tiempo, no le daban la importancia a eso. Y bueno, más tarde, cuando estudié en la secundaria, yo me acuerdo que yo quería ir a estudiar ballet. Igual mi papá era como, no, eso no. Bueno, pues en la preparatoria ya era una clase opcional, en el sentido de poder elegir, pero obligatoria en el sentido de tener que tomar una clase. Y entonces dije, pues pintura. No, dijo mi papá, pintura no, eso es para vagos, para gente. No, pintura no. Ahora mis compañeros son unos tremendos, grandes pintores. Y bueno, y yo igual seguí en ese sentido, en la nada, ¿no? Estoy muy contenta de estar aquí, de escucharlos y de escuchar la música, de conocerles. Me siento muy honrada y muy contenta porque, bueno, es algo, como decíamos, de la memoria genética que está ahí en nosotros, pues es algo que aflora, no se puede, eso no se puede ocultar. Gracias, maestro. Gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues mi nombre es Francisco Siga, yo soy de Pochutla. Pues es esta misma costa, ¿no? De aquí hasta Huatulco. Y culturalmente creo que pues es, digamos, compartimos mucho, ¿no? Chilena, doctores, ¿no? Yo estudié agronomía, pero también estudié ciencias sociales. Entonces, he realizado algunos trabajos de investigación en la región, en la zona. El último trabajo que hice, bueno, que fue un poco más extenso, fue sobre las concepciones del tiempo entre la población indígena, la población negra y los mestizos, a partir del análisis de los rituales. Es un trabajo que hice y que yo creo que tiene un nivel de profundidad. Bueno, y también escribo artículos para presentarlos en coloquios, ¿no? Donde tengo la oportunidad de participar, formo parte de un comité para la organización de un coloquio internacional en la UNAM, que lo hacemos cada año y ahí estamos participando normalmente, ¿no? Hay un artículo, tú hablabas hace rato del gusto, hay un artículo que me gustó mucho que lo hice hace como 6 años, por ahí está, no está publicado, está inédito, pero que lo estoy presentando en un coloquio sobre, que se llama El Gusto, una forma de estar en el mundo. Y ese artículo, pues la verdad me encantó porque habla de una forma de ser, de una noción que tenemos aquí en la región, que es precisamente el gusto, que trasciende el asunto del gustar, el que a uno le guste algo, sino que tiene que ver con algo que es propio de un comportamiento. Entonces lo que yo tengo ahí es de que la cultura negra, y no solamente la cultura negra, sino las culturas aledañas, existe esta noción, esta forma de ser, que es el gusto, ¿no? Es un comportamiento, es algo que es difícil de describir por lo complejo, pero que forma parte de nuestro propio ser, pues, tengo, ¿no? Bueno, viví, digamos, hace 36 años yo llegué aquí a la región a involucrarme con procesos de organización social y viví aquí en Pinotepa Nacional como 4 años, de 1986 a 1990, y tuve la oportunidad de conocer las mayordomías, los rituales y todo esto, ¿no? Son impresionantes los rituales, ¿no? Que se celebran aquí, los rituales de petición de lluvia son una cosa que es un sueño, ¿no? Porque son peticiones que se hacen a la naturaleza, para que llueva. Y cada pueblo tiene su lugar de petición, entonces uno toma en el mar, se tiene uno que quedar a dormir ahí, es una cosa completamente impresionante. Yo tengo un blog por ahí en internet, si usted puede navegarlo, y tengo una descripción de los rituales agrícolas ahí de sobre petición de lluvia. Bueno, ahorita nos dice. Sí, para ahí vamos allá, Rabado de Clive Francisco, blog de Francisco Siga, y ahí nos va a mandar y ahí entran a navegar. Bueno, he estado involucrado en procesos de lucha social en la región y también en procesos de apoyo a grupos culturales, gestión cultural y pues todo lo que tiene que ver con la música, con las artes, ¿no? He estado involucrado un poco en eso. Particularmente, bueno, me gusta componer también, escribo algo de poesía, intento, pero sobre todo me ha encantado mucho la décima, y escribo décimas, pero no puedo, quisiera aprender el repentismo, y lo ensayo, es muy complicado, pero yo creo que, sí, realmente gracias por venir, ustedes y también amigos de aquí de la Pinotepa, de las comunidades de aquí, por venir Sí, también agradezco pues a Francisco, a Ingrid y a Francisco por esta invitación, ¿no? Ingrid la conozco ya hace algunos años. Y con las ganas de verla, de encontrarla, y a raíz de ella, pues también conocer a Francisco, con el que hemos hablado algunas cosas, ella me ha comentado sobre el trabajo que hacen acá, pues fue que decidimos venir, ¿no? a compartir y aprender. Creo que para entrar en materia, pues, ¿no? Para aprender un poco de cómo versar y qué versar, ¿no? Qué decir, ¿no? Hacer poesía, qué cosa es hacer poesía, pues, ¿no? Cómo se define eso, ¿no? Y cómo también en ese ejercicio, porque es como todo, pues, o sea, si dice, yo aprendí la guitarra, pero no la toco, o la toco una vez, cada vez que hay cumpleaños de mi mamá, pues es cada año, entonces se pierde una constante, de repetición, de ejecución, de mejoramiento, y eso nos va a permitir justamente hacer las cosas de mejor manera. Quiere decir, pues, que si uno aprende, o lo que uno vaya a aprender aquí, si uno continúa, ¿no?, escribiendo, para empezar, ¿no?, escribiendo, va a lograr uno, pues, dominar hasta cierto punto un ejercicio de rima, ¿no?, porque es lo que hacemos, pues, rimamos en una métrica de 10 líneas, de 10 versos, pues, la décima son esos, son 10 versos rimados, pues, ¿no? Entonces, para entender la rima, pues comenzamos con una cosa que es muy fácil, que son los verbos en infinito, en infinitivo, pues, como comer, andar, ir, ¿no? La décima tiene una estructura silábica de 8 sílabas, o sea, son 8 sílabas, son octasílabos, se llaman, ¿no? Aunque algunas veces cuando se unen las vocales, una palabra que termina con una vocal y la otra comienza con otra vocal, hay una unión que ya vamos a ver también más tarde, ¿no?, que cuentan, parecerían dos sílabas, pero no, es una sola, pues, ¿no? Entonces, esa décima, digamos, ese párrafo, ese párrafo poético, son 10 líneas que van rimadas y que son de 8 sílabas, ¿no? Pero antes les invito para que a partir de Ingrid, en sentido izquierdo, pues, vayamos, digamos, un verbo, cualquier verbo que quieran, ¿no? Ella dice un verbo, Marta dice otro, Francisco dice otro, y así nos vamos. Y ya cuando te vuelve a tocar a ti, vas a buscar un verbo que rime con ese verso, con ese verbo que tú dijiste, pues. Entonces, adelante. Saludar. Amar. Tocar. Pintar. Reír. Comer. Andar. Caminar. Ya dijeron amar. Cantar, ya no. Sí, ahí es importante, una parte muy importante de la décima, ¿no?, del repentismo también es guardar en la memoria la rima que tú dijiste, para empezar, la que tú dijiste, porque si tú dijiste cantar y luego vuelves a decir cantar, pues es permitido, pero habiendo tantas otras palabras, tienes que utilizar otro verbo, otra palabra que no sea la misma, pero que rime, ¿no? Bueno. Entonces, lo que digan ahorita los demás... Lo que diga con lo que tú saludar, dijiste. Sí, sí, cantar. O sea, ahorita de momento nos olvidamos qué es lo que los demás están diciendo. Ah, okay. Frida, ¿te quieres incorporar? Vente, vamos a jugar un ratito. ¿Sí? Sí. Ya nos presentamos. Siéntate acá, mi amor. No allá, sino aquí dentro del círculo. Allá o aquí al lado de Vicky, como quieras. Ya nos presentamos todos, todas. Entonces, si quisieras presentarte, más bien preséntate, por favor, para que sepamos quién eres, de dónde vienes, cuántos años tienes. ¿De qué lugar estabas? Y vas en el cuarto año de primaria. Ya no escuché, perdón. A ver, Frida, otra vez, por favor. ¿Qué, Ingrid no escuchó? Súbele un poquito el volumen. Yo soy Quintana Vázquez, y vivo en Tabasco, para el sur de Tabasco. Tengo 10 años. gracias. Bienvenida, Frida, aquí al círculo. Al círculo de rima. Entonces hacemos otra vez el ejercicio de los versos, de los verbos, ¿no? Decimos un verbo, cualquiera. Y cuando te toque otra vez, cuando nos toque otra vez, vamos a utilizar otro verbo que rime con ese que dijimos. Por ejemplo, si yo digo comer, el próximo puede ser tejer, querer, ¿no? Ver, X, ¿no? Entonces, saludar. Sí, intenten que no apuntarlo ahorita, guardarlo en la memoria, porque es una palabra nomás, ¿qué van a decir? Es una palabra que van a repetir. Es un ejercicio también de memorizar. Vale. Saludar. Ya me lo aprendí. ¿Ya te olvidó? Ahí va, saludar. Soñar. ¿La misma? El que tú quieras. Reír. Amar. Saltar. Comer. Querer. Caminar. Cantar. Saltar. Vivir. Soñar. Crecer. Algo que rime igual lo que decimos. Ver. Ver. Andar. A ver, otra pausita, leve. Si el verbo que dijimos, o sea, lo que vas a rimar es el verbo que tú dijiste, no el que digan los demás. Si tú dijiste ir, entonces es venir, vivir, reír, sonreír, morir, etc. Que vaya rimando. Entonces guarden su verbo, su palabra, porque tienen toda una vuelta para volver a rimar con eso. Va otra vez. Dibujar. Regresar. Reír. Llorar. Innovar. Cantar. Ser. Tejer. Preguntar. No. Inhalar. Impulsar. Vivir. Nadar. Sentir. Saber. Saber. Tener. Querer. Fumar. Ok. Va. Hacemos uno con ando, oyendo, caminando, soñando, tejiendo, queriendo, ¿no? Va. Volviendo, amando, cantando, caminando, queriendo, riendo, tejiendo, queriendo, suponiendo, cortando, bailando, bebiendo, girando, siendo, comiendo, gritando, alucinando, valorando, caminando, saliendo, ilusionando, caminando, queriendo, bueno, viviendo, valorando, fabricando. Ok, ¿no? Entonces hacemos un verbo y otro con esta estructura, con este que se llama... cuando uno dice ando, yendo, es... Gerundio. Gerundio, ¿no? Andando, que es gerundio, ¿no? Entonces hacemos, que es muy sencillo, puede ser el verbo tejer y tejiendo, ¿no? Uh-huh. Amar y amando, ¿no? Hay una simplicidad para poder... entonces decimos amar y amando, y cuando me toco otra vez yo digo caminar, caminando, ¿no? Vas. Soñar, soñando. Amar, amando. Correr, corriendo. Vivir, viviendo. Saltar, saltando. Reír, reír. Llorar, llorando. Tejer, tejiendo. Soñar, soñando. Tomar, tomando. Tararear, tararear. nadar, nadar, amar, amando. Y correr corriendo. Soltar soltando. Volar volando. Eso. Ahora hacemos un verbo y un gerundio diferente al verbo, ¿no? Por ejemplo, amar siendo, ¿no? O reír andando, ¿no? Hacemos un verbo y un gerundio diferente. Pero que rime. No, o sea, de momento no están rimando, solamente son, son dos cosas diferentes. Cantar corriendo. Enamorar maldiciendo. Llorar viendo. Gritar llorando. Vivir volviendo. Morir viviendo. Viajar cantando. Andar soñando. Sucumbir. Bailando. Morir viviendo. Respirar viviendo. Amor matando. Mientras viviendo. Correr cantando. Soñar durmiendo. Grabar soñando. Vivir andando. Permitir explotando. Vivir muriendo. Tocar improvisando. Jugar engañando. Hablar sonriendo. Saltando. ¿Cómo? Saltando. Saltar bebiendo. Saltar, que es el verbo. Pintar borrando. Luchar organizando. Querer dudando. Vamos hasta ahí. Ahora hacemos al revés. No, primero el gerundio y luego el verbo. Cantando, llorar. Amando. Podemos usar el mismo verbo, o sea, como el mismo ejercicio que hicimos, ¿no? Llorando, llorar, para hacer esta primera dos rondas y acostumbrarnos, ¿no? Vaya, otra vez, Marta, por favor. Amando, amar. Viendo. Viendo. El mismo verbo. Viendo, ver. Eso. Sentando, sentar. Sintiendo, sentir. ¿Cómo? Cantando, cantar, que es el verbo, ¿no? Queriendo, querer. Pintando, pintar. Sufriendo, amar. No, el mismo, tiene que ser el mismo verbo. Sufriendo, sufrir. Ajá, exacto. Grabando, grabar. Grabando, aprender. Amando, amar. Bebiendo, beber. Pensando, pensar. Tomando, tomar. Volando, volar. Volando, volar. Ahora sí vamos con la otro ejercicio. Un gerundio diferente al verbo, ¿no? Vamos, por favor. Durmiendo, amar. Durmiendo, amar. Pensando, escribir. Saliendo, salir. Pero un verbo diferente. Ah, perdón. Saliendo, ver. Pintando, crecer. Comiendo, querer. Compartiendo, vivir. Manejando, andar. Compartiendo, vivir. Compartiendo, vivir. Rayando, cantar. Cantar. Rayando, cantar. ¿no? Entonces hacemos un gerundio, un verbo y un gerundio, ¿no? Por ejemplo, cantando, vivir cantando, el mismo gerundio, digamos, ¿no? Para darnos cuenta que ahí entra una cosa que tiene que ver como el ritmo de las palabras, ¿no? Cantando, vivir cantando, eso ya es un octosílabo, ¿no? A ver. Y el mismo gerundio, digamos, ¿no? Dibujando, soñar, dibujando. Uh-huh. Amar, viviendo, amando. El verbo va en medio. El verbo en infinitivo. Viviendo. Amar. Ajá. Puede ser el mismo gerundio. Viviendo. Viviendo, amar, viviendo. Eso. Escribiendo, ver, aprendiendo. Matando, vivir, matando. Sonriendo, vivir, sonriendo. Corriendo, cantar, corriendo. Eso. Soñando, vivir, soñando. Es una canción. No, no la no, bien, bien, bien. No, para darnos cuenta. Sí, era Manuel, ¿no? Así era, ¿no? Durmiendo, vivir, durmiendo, ¿no? No sé que la haya escrito, pero soñando, vivir, soñando. Soñando, vivir, soñando. Ahora al revés, ¿no? Va el verbo, el gerundio y el verbo, ¿no? O sea, el gerundio iba en medio, pues, ¿no? Verbo, gerundio y verbo. Puede ser el mismo verbo, pues. Correr. Correr cantando. Correr. Uh-huh. Correr cantando, correr. Amar, amando, amar. Caminar, pensando, ver. Morir, matando, amar. Sonar, trabajando, ilusionar. No, primero el verbo. En infinitivo. Uh-huh. Querer, queriendo, querer. Uh-huh. Pensar, luchando, pensar. Remar, soñando en el mar. No, sin el, ahorita es sin el. No utilizamos artículos, solamente los puros remar, verbos. Remar, ¿no? Soñando, remar. Remar, soñando, remar. Así me paso la vida, ¿no? Remar, soñando, remar. Ese ya es un octosílabo, pero en algunas construcciones de esos ejercicios tan simples ya no son octosílabos. Por ejemplo, si dijéramos querer, comiendo, sobrevivir, ¿no? Ya ahí ya no, ya está fuera de esa métrica, digamos, ¿no? Querer, comiendo, sobrevivir. Si dijéramos querer, comiendo, vivir, ¿no? Entonces ahí entra, ya es. Digo, a mí me parece ahorita, a modo de explicación, mucho más fácil pensar en el ritmo de la palabra, ¿no? Querer, que haya coherencia, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Coherencia. Durmiendo, vivir, durmiendo. Durmiendo, vivir, ensoñando. Ya no. No entra, pues, ¿no? Fíjate que es algo que, bueno, haciendo un paréntesis y antes de que se vaya la idea, pues, es algo que es recurrente en algunos versadores de la escritura. Sí. O sea, a veces digo, no, la idea está buena, porque lo observo en algunos que publican o que hacen, persean, pues, ¿no? Y de repente pierden el ritmo. Siempre tengo ganas de decirle, mira, no había necesidad de ponerle este artículo, porque pierdes lo que es la musicalidad, ¿no? O sea, obviamente que, como lo dices, la rítmica, que tiene las palabras van en base digamos, por decirlo, a la forma más elemental y antigua de la música, que es el tambor, pues. Uh-huh. O sea, esa forma de repartir las palabras, pues, allí es cuando cojea, pues, o sea, cojea y pierde totalmente, digamos, lo que es la parte que está emparentada tan directamente con la música, porque pues finalmente digamos que las canciones y todo de alguna manera siempre tienen como una coherencia, sobre todo digamos la música tradicional, pues, uh-huh. Una coherencia de cuanto a patrones numéricos y rítmicos, ¿no? O sea, sobre todo pienso yo, para mí pues como músico, fundamentalmente más músico, uh-huh. Digamos, como pensamiento más musical, aunque me gusta la literatura y me gustan muchas otras formas, pero para mí lo más importante digamos, es la forma de la música, ¿no? a la que le doy mucha importancia, y el ritmo obviamente tiene mucho que ver con eso. Entonces ahí es donde yo a veces me quedo como que algo no sorprendido, puede. Pues, o sea, sorprendido porque digo, ¿cómo no se alcanza a ver que todo está bien? O sea, el concepto está bien, la intención, el pensamiento, todo, pero no se respeta lo que es fundamental cuando se está haciendo un verso, que es el ritmo. Ajá. Sí. Y es algo que aquí pasa con bastante frecuencia. Digo, el verso libre pues es otra claro. Que tiene que ver más con la metáfora y con las visiones y la imagen que se quiere proyectar de las cosas o el pensamiento. Ahora decía también que, por ejemplo, estas maneras son como las más fáciles, pues, ¿no? Vamos a hacer un intento ahorita con cualquier palabra que no sea un verbo en infinitivo o en gerundio, ¿no? Y ya cuando venga la vuelta vas a rimar con esa palabra que dijiste, ¿no? Que dijimos, pues, ¿no? Entonces busquen palabras como fáciles de momento. No. Ropero. Sal. Viento. Que puede ser, como dijo Marta, ¿no? Salto, que es el verbo, pero ya conjugado, ¿no? Salto, dijiste, o salto. Salto. Entonces, ropero, salto. ¿Sería un verbo? No, puede ser cualquier palabra. Digo, puede ser viento. Mar. Que no sea un verbo, porque es. ¿Salir? Salir. También es un verbo. ¿Alguna otra palabra? Una fruta, un animal, una prenda, ¿no? Guitarra. Un color, ¿no? Eso, guitarra, entonces es... Ropero. Tomate. ¿Qué dijiste? Lo olvidó. Abusado, si lo acabas de decir, no tiene ni un minuto, ¿eh? La palabra. Entonces era... Ropero. Ropero, tomate, otra viento. Sí, sí, era otra. Tanto. Pero era ropero, tomate, viento. De guitarra. De guitarra. Lluvia. Mar. Perro. Sal. Aguacero. Mango. El mango no rima con... Con tomate. Por ese salsa. Movimiento. No, salsa sí, digamos si rima, si no puedo mezclarla, va y sale, puede salir. Asada. Pero la cosa es que, como que estábamos rime. Haciendo que rime con ropero, no, perdón, con tomate, cacahuate. ¿Alguna palabra? Cacahuate. ¿No? Sí, movimiento. Movimiento con viento. Guitarra, cigarra. Eso. Lluvia con qué no encuentro. Lluvia con. Gubia. Gubia. ¿Sabes qué es gubia? Ay, es mi herramienta de trabajo. Ok, bien. Sabia. ¿Para qué sirve? Sabia también. Para hacer el grabado. Sabia también. Lluvia, sabia sería una rima asonante, le llamo, ¿no? Pero lluvia con rubia, por ejemplo, ¿no? Con rubia. Sí. Pero así se llama. No, gubia también digo, también con alubia. Rubia, ¿no? Alubia, con alubia, ¿no? Yo hice una décima que decía, se amaneció mi país con el canto de la lluvia que acariciaba la rubia cabellera del maní. ¿No? Oh. Rubia con lluvia, ¿no? Entonces va, lluvia con... ¿Ubia no existe o sí? Sí, ¿con qué de gato? Gubia. Gubia. También se le dice gurbia, con R. Remar. Yo cuál había dicho. No, yo dije perro con cerro. Calaca con matraca. Pero es la primera. Pero es la otra, ya la primera. No, es que la que dije. ¿Cuál era? Calaca, ¿no? No. ¿Cuál era? No, pues yo calaca, matraca, ya. Calaca y matraca. atracadito. Sí, pero quisiera saber cuál fue la primera. No me acuerdo. Pero sí, iba a tener que escribir. Escriban. Tenemos 50 manitos. No, si de momento le sirve, perdón. Si de momento. Pero aguacero. Le sirve escribir, escribamos. Vamos a hacer la. Excepción. No, vamos a hacer la suavecita. No, vamos a hacer la suavecita. Para los mayores de 40 pueden escribir. Frida, ahí va, es otro ejercicio, ¿eh? Va, comenzamos entonces con camión. ¿Ese es otro? Sí, otro, lo mismo que estamos haciendo. Va, pero no, otro. Camión, yo comienzo. Avión. Una palabra, cualquier palabra que quiera. Sillón. Insolación. Insolación. Vamos a rimar. Va natural, va natural. Cultura. Cultura. Corcho. Tigresa. Carro. Charango. Pasión. Camión. Aluvión. Obstrucción. Cultura. Noche. La que rime. Ajá, tirolesa. ¿Qué dijiste, la primera? ¿Cómo? Carro, tiene que ser una que rime con carro. Por ejemplo. Marro. Marro. Tarro. Tarro. Tarro. Barro. Cigarro. Barro. Tarro. Escoge una. Charro. Cigarro. Carro, cigarro. Mango. Mango. Rebelión. Aventón. Canción. Azucena. Esa es otra. Era con guión. No, seguimos en lo mismo. Seguimos con, sí, con la misma. Comunión. Comunión. Cultura, dulzura, frescura. Noche. Coche. Coche. Coche. Eso. Marquesa. Marquesa. Tarro. Tenango. Tenango. Corazón. Revaló. Solución. Camión. Camión. Premura. Premura. Tololoche. Tololoche. Marquesa. Marquesa, ayudémosle. Naturaleza. Mesa. Cerveza. Tristeza. Ah, perdón. Saquen. A esta hora está bien. A ver, va, Frida. Frías, por favor. Va, Frida. Cerveza. Dijiste carro. Cigarro. Tarro, otro. Charro. Charro, barro. Ajá. Tango. Tango. Entonces, ahora mismo nos dimos cuenta que de esa primera palabra tuvimos cuatro diferentes, ¿no? Tuvimos cuatro diferentes, o sea, pudimos encontrar cuatro palabras que rimaron, y hay un montón. Hay unas que son más difíciles, ¿no? Como tienen menos, como rubia, lluvia, aluvia, bueno, menos entre comillas, pues, ¿no? Entonces, esa es una parte que hay que tener en cuenta. Cuando uno comienza a versar, ya tienes que andar pensando en tu rima, en lo que va a rimar con la primera frase que dijiste, pues, ¿no? Entonces voy a apuntar ahorita cómo es la estructura, ¿no? Cómo es la estructura de la décima, ¿no? Sí, aquí ya tengo la rima, la décima. Décima es A, B, B. Pensando en ir a Oaxaca. Quise venir en avión. Como no tenía dinero, pues me vine en un camión. ¿Y aquí qué dice? A algo les dio una venta. Como no tenía. Pues me vine en un camión. Entonces, si quieres voltearte, Ingrid. Para darle un aventón. Entonces, la décima va así en este orden: digamos A, B, B, A, A, C, C, D y D y C. Esto quiere decir que la A, que es la primera línea, digamos el primer verso, va a rimar con la tercera línea y con la quinta, ¿no? Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿No? Una forma que aprendía también era que hacer este así, ¿no? Como este símbolo del amor y la paz, ¿no? Así. Que significa que esta va a rimar con esta y esta. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, esta va a rimar con el 4 y con el 5. Y estas dos tienen que rimar. Okay. La A con la A y la B con la B y la C con la C. Exactamente, bueno, sí. Exactamente. ¿No? A con A y B con B. Entonces, en este primer ejercicio, digamos, donde vemos que la A es un octasílabo, ¿no? Que podemos hacer con los verbos y el gerundio, ¿no? Pues vayan pensando ahora mismo en este ejercicio primero que hicimos de el gerundio, verbo, gerundio o verbo, gerundio, verbo, ¿no? Amar, el que dijo este Jesús, ¿no? Que es el de Manuel, por ejemplo, puede ser por uno. Durmiendo, vivir durmiendo, ¿no? Comiénzale, ¿no? Ya lo hicimos. A ver, entonces. El primero, solamente el primero. Solamente el primero. Cantar, dibujando, cantar. Do. Cantar. Saltando. ¿Cómo? Durmiendo, vivir, durmiendo. Eso es gerundio, gerundio, verbo en infinitivo y gerundio. ¿No? Cantando, dibujar, cantando. Cantando, dibujar, cantando. Amplía, si cuentas. Cantando, dibujar, cantando. Son 9, ¿no? Cantando. Dormir, dibujar. Gerundio primero y luego. Durmiendo, también. Durmiendo, dibujar. Durmiendo. Digamos que ahí en medio, el verbo de en medio, tiene que llevar solamente 2 sílabas. Durmiendo, dibujar, lleva, dibujar. Tiene que llevar, que llevar 2 sílabas nada más. Durmiendo, soñar. Dibujar. Durmiendo. Pongan atención, es gerundio, verbo y gerundio. Durmiendo, ¿qué dijiste? Soñar. Dibujar tiene 3 sílabas. Espérense. No, tranquila. Piénsale y a ver, Marta, sigue. Amando, saltar, amando. Amando, saltar, amando. ¿No? Vamos a tomarla esa, pues. Voy a escribir solo con mayúscula. Amando, saltar, amando. ¿No? Vamos a hacer el segundo. También puede ser igual, ¿no? Gerundio, verbo gerundio. Dale por favor. Saltar, amando. Pensando. Pensando. Escribir, pensando. Si pensamos, pensando, escribir son 3. Serían 2. Dos. No. Pensando, vivir, pensando. Pensando, vivir, pensando. Si uno escribe pensando, vivir pensando, nos damos cuenta que amando rima con pensando, ¿sí? Y no, tiene que rimar. Ah, ya. Esta segunda, sí. La tercera. Es otra cosa completamente diferente. Sí. ¿No? Entonces, cantando, vivir, soñar, a ver. Cantando, empecemos vivir. Al revés. Verbo, gerundio, verbo. Ah, bueno. Verbo, gerundio, verbo. Sí. ¿No? Entonces, entre todos, vamos a meterle, a ver. Cantar, soñar, queriendo, querer. ¿Cómo era, perdón? Querer, queriendo, querer. Querer, queriendo, querer, ¿tú qué dijiste? Soñando. Riendo, reír, riendo. Riendo. Riendo, sonreír, riendo sería mejor. pero ya rima con la primera. Así. Pintar, soñando, pintar. Ajá. Puede ser, ¿no? Entonces, si decimos pintar, soñando, pintar, ¿no? Este es como el primer ejercicio que hicimos, que es como muy básico, muy sencillo, ¿no? Amar, saltando, amando, saltar, amando, pintar, soñando, pintar, ¿no? Y no ahí se quiero despertar. Ya, ahí para allá vamos, ahí se escucha ya el mito, ¿no? Amando, saltar, amando, soñar, soñando, amando, saltar, amando, pintar, soñando, pintar, ¿no? Vamos a darle a este otro, utilizando de momento la misma estructura, pues, ¿no? Que es verbo, gerundio, verbo. Vamos a ver qué tal sale. Échenle, y ahí entre todos lo hacemos. A ver, ¿cuál te gustaría? ¿Un verbo, un gerundio y otro verbo? Cantar, llorando, soñar. ¿También? ¿Cómo dijiste? Llorando, amigo. Cantar, llorando, soñar. Soñar. Cantar, llorando, soñar. Llorando, soñar. Soñar. ¿No? Amar, amando, saltar, amando, pintar, soñando, pintar, cantar, llorando, soñar. Y este otro le vamos a dar con, ahora sí, con gerundio. Piénsele, Frida. Viviendo reír, andando. Puede ser. Pagando, soñar, pagando. No. Leyendo. Ah, sí, sí, se puede. Recuerden que el verbo de en medio es mejor si tiene solamente dos sílabas, ¿no? A ver, Frida, échale. Como acá. Amando, saltar, amando, otro que sea gerundio, verbo, infinitivo y gerundio. ¿Qué dijimos? Correr, pintar. No, primero gerundio. Queriendo, tener, dejando. ¿Queriendo qué era? Tener. Este está rimando con esto, ¿no? Y tiene que rimar. Y estos dos, ¿no? Ahora va. Sigue otra A que tiene que rimar con esta de aquí. Dice, amando, saltar, amando, pintar, soñando, pintar, cantar, llorando, soñar, queriendo, tener, dejando. Vagando, soñar, vagando. Vagando, soñar, vagando. ¿No? Vamos a analizar hasta ahí qué cosa es lo que hasta ahora estamos diciendo, ¿no? Digamos poéticamente, no filosóficamente, ¿cuál es la descripción de lo que estamos haciendo? Amando, saltar, amando, que es una cuestión como de alegría, yo lo veo así, ¿no? Estoy muy contento, estoy saltando y estoy amando por eso, ¿no? Pintar, soñando, pintar, ¿no? Estás soñando y estás en ese momento plasmando en el papel, en la tela, esto que estás soñando, ¿no? O inclusive que te estás soñando a ti mismo, que estás pintando, pues, ¿no? Cantar, llorando, soñar. Aquí hay una observación que esta la dijo, ¿cuál es tu nombre otra vez? Amador Marín. Amador, ¿no? Porque él utiliza dos versos diferentes, pues, ¿no? Puede decir cantando, cantar, llorando, cantar, sin embargo utiliza otro verso, otro verbo, perdón, diferente, que enriquece esta línea, porque no se repite, pues, ¿no? Que es importante, porque hay tantos verbos que está chingón como no utilizar el mismo, ¿no? ¿No? Y en esta otra que dice queriendo, tener, dejando, esa frase a mí me parece clave, ¿no? O sea, filosóficamente, pues, porque dice, queriendo tener, pero dejando. O soltando, ¿no? Yo te quiero, pero como te quiero, pues te suelto, ¿no? Para que seas libre, pues. Quiero tener, pero dejo las cosas, ¿no? Quiero tener, no sé, 20 pinceles, pero hace suelto. Quiero tener el norte, ¿no? Pero además, ¿por qué? Queriendo tener, dejando, digamos, es también la cuestión ya en sí, pues, de una postura, pues, ¿no? ¿De una qué? Una postura. Claro. Vivencial, pues, ¿no? O sea, decir que cuando, por ejemplo, como es como cuando pasa el agua, pues, dices, el agua no la puedes retener, pues. Ajá. Si la, es más fácil, pues, o sea, si la quieres cambiar con estas palabras que se repiten, aquí o allá. ¿No? Por ejemplo, pintar también se repite, ¿no? Y vagando. ¿Qué pudiéramos decir aquí en lugar de amando, saltar, amando? O sea, cambiar el rumbo y lo podemos acomodar adelante o atrás donde queramos. Soltando, soltando, amar también, ¿no? Soltando no está. No, no. No, digamos que es una. Ajá, no, podría ser, ¿no? Pero no, no es. Dejando, ¿no? Soltar, amando. Dejando saltar amando. El dejando saltar amando. Pensando. Dejando, gracias. Dejando. Vamos a poner dejando. ¿A dónde? Al frente. O al revés, sí, o sea, que si como dice el amador, pues, amando, saltar, pensando. Amando, saltar. Porque tiene un sentido, pues, o sea, no es nada más, digamos, una construcción puramente... Amando, saltar, pensando. Sí. ¿No? O sea, que te gusta, pues, ¿no? Saltar, funciona al revés también, ¿no? Pensando, saltar, amando. O sea, estoy pensando que podría yo amar saltando. Nunca lo he intentado. Es más complicado. Nunca lo he intentado. Probablemente sea más complicado. Sería un poco como un brincolín ayudaría, posiblemente. Amando, saltar, pensando. Aquí vamos a pensar en otro verbo. Vayan viendo cómo esta primera parte de la décima, porque estamos en el verso número quinto, en el quinto verso, vaya teniendo también sentido, ¿no? Pintar y convocar. No, pero solo tenemos que cambiar alguna de las dos. Convocar. Convocar, soñando, convocar. Pintar. Pintar aquí. Estas verbos en infinitivo, si se dan cuenta, tiene dos sílabas, ¿no? Entonces tratemos de utilizar igual otro verbo que solamente tenga dos sílabas, para que quepa dentro de esta métrica de ocho sílabas, digamos. Entonces pintar, pensemos en otro verbo en infinitivo, Frida. Que tenga dos sílabas. Mirar soñando pintar. O pintar soñando mirar. ¿Cómo le va mejor? Mirar soñando pintar. Mirar. Amando, saltar, pensando, mirar, soñando, pintar. ¿No? ¿Qué encuentran ustedes aquí? ¿Qué les está diciendo esto? Amando, saltar, pensando, mirar, soñando, pintar. ¿Qué se imaginan ahí? Si lo escuchan, no lo están viendo, pues, lo están escuchando, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿Le da sentido? A mí la primera no me da sentido y la segunda sí. Sí. Mirar. Soñando pintar, como cuando miras a alguien que está que está pintando. Pintar, soñando viajar. Y le pide pintar, mira, estoy soñando que voy a viajar. Pintar, soñando que voy a viajar. Pero también mirar, al mirar sueñas. Claro, sí, sí, sí. Puedes pintar. Pero esta de acá, ya no, okay, no. Yo le cambiaría ahí a la primera parte el gerundio, ¿no? No, porque no queda en la métrica, o sea, la intentando métrica, yo a cuatro. Cuatro, es cierto. Debe de ser de tres siempre. Okay. Es que sí, como que no tiene. Es que saltar como que no. Cambien el verbo. Sí, efectivamente. Amando, sacar, buscando, mirar, sonando, quitar. No, a ver, ¿cómo dice? Amado, saltar, amando, saltar. Pensemos en el de amando, saltar. No, amando, vivir, pensando. ¿Cómo ven? Sí, amando, vivir, pensando. ¿Sí? Parece saltar sí. Como que no es pues no. Se puede amar y saltar, pero en este caso lo cambiamos mejor por algo que se nos cheque. Más realista. Exacto. Más no, los 50. Más realista los 50. Amando, vivir, pensando, mirar, soñando, pintar. ¿No? Hasta ahí va. Ahí va. Va bastante poético bien, ¿no? O sea, me gusta amar y vivir, estoy pensando mientras soy, miro como otro sueña y pinta, ¿no? Aquí ya dice cantar, llorando, soñar, ¿no? Ya soñando ya lo tenemos, entonces habría que pensar en otro verbo, ¿no? Cantar, llorando, reír. Cantar, llorando, dejar. ¿Qué vamos a dejar aquí? ¿Qué dice? Aquí dice queriendo, tener, dejando. Es que no alcanzamos a ver algo. A ver, la corrección que haces ya no le alcanzamos. Bueno, yo lo es por los bueno, todo enero, la corrección fue de enero, nada más. Y lo copias en grandote. Sí, es que lo escribí muy, muy. Pero, ¿qué dice? El primer beso. Ella tiene clausurado, ¿no? Amando. Amando, vivir. Sí. Pensando. Acá hay una cita. Adelante, hay lugar. Acá, mire. Hay que bajar la bocina también. Sí. Buenos días. Ah, bueno, sí, está en el otro lugar. Cantar, llorando, pintar, mirar, soñando, pintar, le falta el aire o es así. Sí, llorando, dejar. Aquí vendría otra cosa. Cuarto que es A, quinto que es A. Y decía, queriendo tener, dejando. Amando, vivir, pensando, mirar, soñando, pintar, cantar, llorando, dejar. Antes de que se presente, para cerrar esta primera cuarteta, digamos, ¿no? Que va en la misma estructura que es gerundio, verbo y gerundio. Un gerundio. Corriendo. Corriendo puede ser. Vamos a ver otro. Sufriendo. Cantar, llorando. Dejar. Sufriendo. O sufrir. Comiendo, hacer, pensando. Cantar, llorando, dejar. Sufriendo. Hacer por la cosa del acento, se tropieza. Sí. Cantar, llorando, dejar. Sufriendo. queriendo tener, dejando. Sufriendo, ir caminando. Sufriendo, ir caminando. También le falta una de las sílabas. Sí. O sea, ahí que habríamos que ir, que es el verbo. Queriendo ir caminando. ¿Cómo, Queriendo vivir, dejando, no podría estar dejando. Queriendo ir caminando. Cantar, llorando, dejar, le falta. Queriendo ir caminando. Queriendo seguir amando. Queriendo seguir amando. Andando. Eso puede ser. Queriendo seguir amando. Queriendo escucha, Chucho. El Francisco. Mira, una observación rapidita. Con Adriana, que dice, queriendo seguir amando. Esta terminación a mí me parece que va bien porque queda con esto que viene aquí, ¿no? Queriendo. Sí, está bien. Buenos días. Queriendo seguir amando. Seguir amando. Pásele. Adelante. Adelante. Hacemos una pausita para presentarnos. Sí. Porque falta Adriana. Señor que vino y el otro caballero. Por favor, entonces, si se pudieran. Si se puede usted presentar, ¿cuál es su nombre? ¿De qué pueblo viene? ¿Y a qué se dedica un poco de lo que hable de la artesa? Así, una presentación para todos. Todas y todos. Porque ya iniciamos esto y vamos a presentarnos. Como profesor, hacía la cultura y era el más mango de Sones de Artesa. Sones de Artesa. Sones de Artesa. Y es compositor, ¿no? Un poquito, de todo un poquito, pues. Así somos aquí los roteños. A todos le hacemos. Que compongo corrido, chileno, bolero, cumbia y soy artesa. Preséntese, por favor. Mi nombre es Amílcar González. Vivimos aquí en Pinotepán, rumbo al rancho de la Virgen, allá en un ranchito. Y nos dedicamos a la edificación familiar, consejería matrimonial, jóvenes y adolescentes. Gracias. Mi nombre es Adriana, vengo de Tabasco acompañando a Aldo. Pues yo no canto ni toco, pero sí me gusta. Estoy aquí y muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias. Para no quedarnos, antes de hacer una pausa, una breve pausita, pues vamos a terminar este último quinteta con un con otro verso que termine con un gerundio, ¿no? Amando, vivir, pensando, mirar, soñando, pintar, cantar, llorando, dejar, queriendo, seguir amando. Debe rimar con... La última de... Esta debe rimar con ando. Ando. Puede ser cuando. Mirando. Cuando. Puede ser cuando. Cuando. Cuando ando suspirando. Sí, pero no repitamos cuando o ando. ¿Cómo dijiste? Cuando ando. Todos cuando tres, canto tres suspirando. Erogio. Cuando cantar suspirando. Cuando canto suspirando. Queriendo seguir amando cuando... Podemos utilizar ahí... No. El cuándo es terminación, ¿no? Ajá. El cuándo es ando, terminación. Ando. Bueno, suspirando. Suspirando. Determinación. Sí, puede ser terminación, ¿no? Queriendo seguir a amar cuando me estoy acabando. Aquí está la palabra. Intento morir. Se puede porque estamos como avanzados, ¿no? Y ahí ya está conjugando. Intento vivir, ¿qué dice? Intento morir. intento morir sonando. Guamando. Ya que no sea que no sea intento morir, que no sean como los verbos que ya están escritos, como soñando. Intento morir amando. No, intento morir. Intento está chido. Seguir. Intento seguir, pero seguir está aquí ya. Corriendo. Intento. Intento volar soñando, no. Soñando ya está aquí. Mira, intento volar. ¿Qué le decía? Acá está la hija. Intento seguir amando, no. Sufriendo querer reír. Sufriendo querer reír. No, porque la tentación va con ando. Ah, con ando. Intento vivir. Intento vivir sufriendo. Se vale. ¿Sí? Digamos que intento vivir sufriendo. Yo no escribiría porque yo no intento vivir sufriendo. Sonriendo. Sonriendo podría ser mejor. No, pero vivir ya lo tenemos acá. Así. Seguir ya está. Ya está seguir también. Seguir ya está también. No, intento, estamos, tenemos intento y sonriendo. Nos falta la de en medio. Intento seguir corriendo. Seguir ya está. Ya está. Avanzar. Así. Que tenga dos sílabas. Cuando voy por el camino, tu imagen recordar. ¿Cómo? Cuando voy por el camino, tu imagen recordar. Ya tiene intento querer dejando. Son tres palabras. Ando ya está ya dejar, pero ya está dejando. Se repite mucho. Queriendo seguir. Intento pasar, intentar. Intento pasar. Imaginando, no. Intento pedir llorando. Intento. Llorando y ya está acá. Ya está ahí. Suspirando. Intento volar. Falta, interrumpio. Amando. Mano, ya está. Intento volar. Intento seguir volando. Seguir. Ya está. Seguir, ya está. Sería intento pedir. Ya tenemos las dos primeras, ¿no? Intento volar. Ya está, seguir. Intento volar. Intento andar. Suspirando. Está muy largo. No, no, está bien. Siquiera. Intento andar suspirando. A ver. No le entiende nada. Bueno, le explicamos muy, muy sencillamente también a. Vaya pensando, esta es una décima, que es un estilo de poesía que hay en Latinoamérica. Regresa, ¿no? Atrás para que le dé. Atrás tiene lo de la décima. Que tiene 6, 7, 8, 9 y 10. Que tiene 10 líneas. ¿No? Eso es C, D, E, C. Estas letras A y A, B significa que esta A tiene que rimar con esta y con esta de acá, ¿no? Y estas dos B significa que tienen que rimar, por ejemplo, pintar, dejar, esa rima. Pensando, amando, tiene la misma rima, por eso, pero son 10 líneas que hay que escribir en este formato. Intento morir cantando. No, intento andar suspirando, me gusta. Intento, lo que dijiste, intento andar suspirando. Puede ser, pero yo pienso que está todavía mejor. Intento morir cantando. Ah, bueno. Sí, pues. Pero, ¿sí? Morir. Pero mira, es que ahí te va la diferencia. Por lo que dijiste lo último, ¿cuál es? Intento morir cantando. Y aquí tenemos amando vivir. Es morir. Es la. Claro, pero intento, o sea, aquí por ejemplo es el sentido que yo le veo, pues, es el del verseador y del cantante que se dedica a esto, pues yo claro, intento morir cantando. Exacto, claro. O sea, vivir y morir, cierra el ciclo de vivir, pues, y concluye, es concluyendo, okay. O sea, es para siempre, pues, sí, o sea, es vivir y morir, pues, al mismo tiempo. Hay que morir. Creo. intento morir cantando, ese es mi pues en la vida. Lo que pues, quieres, lo que cantamos ahí, no queda ahí. No queda ahí. No queda cantando la misma canción. Tiene una A de más. Este sería intento vivir prendiendo, entonces. A ver, a ver. Lo que yo quiero decir, intento seguir bailando. Por ejemplo. Pero aquí seguir ya lo tenemos, entonces intentamos no repetir, porque ya está seguir aquí. Intento ir bailando, intento. No, esa, a mí me parece continuar amando. Intento continuar amando, continuar que es el verbo en infinitivo, tiene tres. Y amando ya está aquí, amando. Intento continuar besando. No tiene la métrica. Le falta, tendría que ser un verbo en infinitivo que tuviera dos sílabas. Dos sílabas. Continuar tiene tres. Intento pedir besando, entonces. Intento pedir besando, podría ser también, ¿no? Versando. Versando. Versando. Intento, sí. O sea, yo creo que intento pedir. Versando, me parece que pedir, intento pedir los besos. Intento pedir los versos, ¿no? Intento pedir versando, digamos que no hay regla, pues, pero como que la frase carece de un sentido propio, pues, ¿no? A mí me parece que esta terminación cae súper bien, ¿no? Intento, porque tiene que ver con vivir y con morir. En ese lapso de cuando nazco y muero, miro cómo sueñan, pintan, canto, llorando, y quiero seguir amando, ¿no? Ahorita me doy cuenta que cantar estando acá. ¿Cuál fue la que dices tú? Intento pedir besando. Intento morir besando. Ah, perro. Hasta el final, ¿no? Pues sí. ¿Por qué no? Porque cantando ya está acá, ¿no? Y versando también es versando, versando, versando, porque eso también tiene que ver con la cuestión del cantador, pues, sí, y del versador, pues, el versador, sí. Intento morir versando. Eso está versando, ¿no? O sea, entre todo esto pasa en estas cinco líneas, ahí está especificado qué es lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? Básicamente, muy resumido, ¿no? ¿No? ¿Cómo ven? Hasta ahí digamos que entra esta quinteta, ¿no? Que en Jarocholandia, pues, ¿no? Puede. Amando, vivir, pensando, mirar, soñando, pintar, cantar, llorando, dejar. Queriendo seguir besando, intento morir besando. Queriendo seguir amando, intento morir besando. Digamos que en este ritmo entra. Vale, atrás para adelante. Intento morir besando, queriendo seguir amando, cantar, llorando, dejar. Mirar soñando pintar, amando vivir pensando. Podría caer de atrás para adelante y de adelante para atrás, pero la cosa es que si va al revés ya no cabe en la métrica, porque la primera tiene que rimar con la cuarta y la quinta, como está aquí, ¿no? Si yo dijera esta primera y esta segunda serían dos A. Tendría que ser después de esta una. ¿Cómo ve, don Efraín? Más o menos de. Díganos un verso de usted. ¿Cómo? Un verso que haya construido, que haya hecho. ¿Qué haya hecho? Así, de alguna chilena o alguna algún son de artesa. Una frase, pues, de. Un verso. Un verso, sí. Yo hice un son de artesa. Que fuera cuando yo me muera. Cuando yo me muera. y dice, dice, a todos los que están bien. Todos los que están oyendo, pongan toda su atención. Permítame un momento, voy a anotarlo. Todos los que están oyendo, que están oyendo, pongan toda su atención. Pongan toda su atención. Ajá. Le pido a mis familiares. Les pido a mis familiares. También a la población. También a la población. El día que yo me muera, ajá, se los pido de favor. Se los pido de favor. Que me bailen en la artesa. Que me bailen en la artesa hasta llevarme al panteón. Hasta llevarme al panteón. Sí, hasta llevarme al panteón. Hasta llevarme al orgullo que tengo. Ya la cosa pertenezco, me llaman el niño mixteco. La no tengo, ¿eh? Ajá, esa es la que se me olvida a veces. Cuando, pues parece cantando, no se me olvida, pero así, ¿no? Eso siempre me pasa. O sea, que el que se sabe el verso es la guitarra. Eso. Entonces aquí vemos en esta estructura de Amando cómo está rimando puedo con entiendo, que es asonante, sí, pero luego cambia ofendo, ¿no? Sí. Sigue. Que era como en el anterior que teníamos a, ¿no? Que decíamos era a, b, a, c, ¿no? Aquí en estas dos sí está rimando entiendo con ofendo, ¿no? Que son estas de acá. Pero usa asonante y se escucha también chingón, pues, ¿no? Escucha bien, ¿no? Va. Lo que quiere decir es que estas estructuras sirven para algunas regiones, para algunas músicas, y para otras sirven otras, ¿no? O sea, yo pudiera a lo mejor, creo que sí, porque también son octasílabos, ¿no? Voy a dedicar mi verso y cantar a ver si puedo, pues yo apenas de letreo y español muy poco entiendo. Discúlpeme si lo meto, soy oaxaco y soy costeño, también soy indio mixteco, en verdad escuela no tengo. Y andar para adelante. En vez de escuela no tengo, también soy indio mixteco, soy oaxaco y soy costeño, discúlpeme si lo ofendo, y español muy poco entiendo, pues yo apenas deletreo, y cantar a ver si puedo, voy a dedicar mi verso. Cabe porque en esta, en estos sones que tocamos, sones jarochos, el octasílabo es como la base, digamos, poética de la letra. Básicamente son octasílabos los que usamos, ¿no? Estas son chilenas, chilena, chilena. Y la que cantó en frente, la que nos dictó, es una artesa, sones de artesa, ¿no? Que tiene también ocho. ¿Con qué instrumento lo se acompaña? ¿Con qué instrumento lo? Violín y tambor. Violín y tambor. Ahora, este que también es una, esta en octasílabo también lo canta. Todos los que están oyendo, pongan toda su atención. Les pido a mis familiares, también a la población. El día que yo me muera, se los pido de favor, que me bailen en la antesa, que me bailen en la antesa y hasta llevarme al panteón. Hasta llevarme al panteón, que me bailen en la antesa, se los pido de favor. El día que yo me muera, también a la población. Les pido a mis familiares, pongan toda su atención, todo lo que están oyendo. Va mejor normal de abajo para arriba, no que al revés, ¿no? ¿Cómo la escuchó? Mejor como usted la toca, yo creo. ¿Qué dice don Efraín? Ya me la deformó este señor. Pero bueno, aquí en esta práctica se confirma que finalmente hay un emparentamiento, hay red, ¿no? De chilena con el son, ¿no? Sí. Sí, no están peleados, digamos que hay una en este árbol musical, pues las raíces están conectadas. ¿Cómo podríamos decirlo ya en décima? En décima. Les pido de corazón a los que canten chilena que dejen ya toda su pena. Que estamos en la reunión con todo mi corazón. Sigue leando. Con todo el corazón. Escuchando este son. No, pero ya estamos en la. La tiene, con la todo tiene, mi corazón. Le cierre. Con todo mi corazón les comparto mis sentires. En los ires y venires. En los ires y venires. ¿Cómo es que vida? Otra vez. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo lo empecé? Lo reempezamos de nuevo. Sí, lo de la reunión digital. Les pido de corazón al son de artesa y chilena que se olviden de sí, las penas. Que se olviden de las penas. Les pido de corazón al son de artesa y chilena que se olviden de la pena, que se olviden de, aquí hay una S, es plural de la, entonces aquí también hacemos plural, ¿no? Les pido de corazón al son de artesa y chilena que se olviden de las penas hoy aquí en esta reunión. Entonces vamos a ver, aquí dice A, B, A, aquí iría otra A. Somos familia del son. Del son. A ver, jóvenes, aporten. No hay ninguna diferencia, ¿no? Aquí ya viene, lo van a ver. No hay ninguna. Es el sentir y la ciencia. Un momento. Diferencia. Es el sentir y la ciencia. En taller lámina negra, que es un espacio que integra. Es el sentir y la ciencia en todo. Del taller. Del taller lámina negra. Del taller. Que es un espacio que integra. Que el saber y la paciencia. El saber y la pasión. No, porque no, tiene que... conciencia, ok. Sí, porque entonces estamos viendo que C con C y C riman. Uh-huh. Diferencia, ciencia y paciencia. Y D con D, negra y integra, ¿no? En esta parte de aquí ya nos damos cuenta que es otras letras, digamos. O sea, otras palabras al final del verso, ¿no? Aquí estaban corazón, reunión y son, que son A, y B y B, que son chilenas y penas. Les pido de corazón a las órdenes de 13 chilenas que se olviden de las penas hoy aquí en esta reunión. Somos familias de son, no hay ninguna diferencia. Es el sentir y la ciencia del taller Lámina Negra, que es un espacio que integra el saber y la paciencia. ¿Qué tal? Que está buenísima, ¿no? Sí, muy bien. Aquí hay una cosa que me gustaría también que lo tomaron en cuenta. De este quinto al siguiente, o sea, de esta mano, ¿no?, que hicimos, a pasar al otro espacio, este número 6 es importante porque tiene que vincular los 5 antes a los 5 que vienen, ¿no? Somos familias del son, no hay ninguna diferencia, está ahí, tiene una hilación, hay un hilo, ¿no?, que sigue tejiendo la décima, que sigue tejiendo el verso, ¿no? Porque si dijéramos somos familias del son, es el sentir, la ciencia carece como de cojea la décima, ¿no? Entonces este número 6, este verso número 6 es el puente de lo primero a lo que sigue, ¿no? Es bien importante, pues, ¿no? Se pudiera quedar hasta aquí. Les pido de corazón al son del día, se olviden de las penas hoy aquí en esta reunión, somos familia del son. Quedaría como, a mí como cojo, ¿no? Sí, solamente lo pensábamos hasta aquí, ¿no? Como que somos familia del son, pero ¿qué? ¿No? Por eso este verso número 6 es bien importante porque es el que permite que le den la meditación. Que deje venir el otro punto. ¿Cómo vemos? Que se deje venir todo el otro. Toda la otra parte, sí. Exacto. Como prepara la fuerza, digamos, para que se acuesten los otros versos y ya todo bueno. A toda. ¿Cómo vemos, Ren? Es otra manera, pues, de hacer la poesía. Y ahí yo le pondría al final, tal vez, o sea, no sé si sea el saber y la conciencia. Bueno, también, ¿no? Sí, porque sí está bien lo del saber, pero vas más enlazado con el... Claro, también sí. El saber lleva paciencia, pero el saber también y la conciencia se integra. Y la más, de taller, pues, ¿no? ¿No? También porque esa pequeña palabra, o esa palabra, pues, no es pequeña, sino esa palabra, también redondea. En la décima, como la he aprendido, es que estos dos versos finales son los que encierran ya todo lo que quisiste decir en esta décima, ¿no? Es un espacio que integra el saber y la conciencia. Ahora con música, ¿no? Ahora con música. Con música, sí. Acá hay sillita, ¿quieres sentar? Estaba yo tocando con un con un son que se llama zapateado. Y ahorita con una música que es de El Jarabe Loco. Artesa y chilena, que se olviden de la pena hoy aquí en esta reunión. Somos familia de son, no hay ninguna diferencia. Es el sentir y la ciencia, el taller, la mina hay cuadro, hay obra de arte, hay una bicicleta, hay dos ventanas, hay una puerta, está el ventilador, ¿no? Está mi compadre, llegó mi friend. Entonces, si pienso, la ventana, ¿no? Yo pienso que voy a arrimar con ventana, ¿no? Pues agarro mi jarana, ¿no? Ahora tengo mi jarana, voy a empezar a versar y comienzo a improvisar, me está viendo la ventana, ¿no? Claro. Comienzo como a vincular esos elementos que yo tengo. Esa es una clave que yo utilizo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que me está rodeando, pues, ¿no? ¿Qué es lo que me está rodeando? ¿Qué elementos son por palabra y por frase? También es un ejercicio importante eso de octasibilizar, hablar en octasílabos. Casi todos lo hacemos, pues. Vente, vamos a comer, ¿no? Ya me voy, ahora regreso. Ya no hay agua de maíz. Está haciendo harta calor. Entonces, habla uno generalmente también. Puede echar una canción, ese ya es un octasílabo, ¿no? Y el otro que yo también muchas veces. Puede echar una canción y ese ya es un octasílabo. Sí, ¿no? Ajá. Muchas gracias, ya me voy. ¿Qué pasa? No se vaya, don Efraín. Buenos días, ¿cómo estás? ¿No? Uno comienza como a hablar en octasílabos, pues. Entonces, ese es parte del ejercicio, ¿no? Qué bueno que estoy aquí. Pues todo ese tipo de cosas nos sirven para ir armando en ese repentismo. Y yo creo que como para empezar, hace uno cuarteta, ¿no? Con una cuarteta que uno vaya empezando y la cuarteta que vaya A, B, B, A. Les pido de corazón a todas las entidades que se olviden de las penas hoy aquí en esta reunión. Hasta ahí quedaría bien ya la cuarteta, ¿no? Hasta aquí. Uh-huh. Empezar con este tipo de ejercicio, que es la primera tiene que rimar con la última y la segunda con la tercera, ¿no? Les pido de corazón las órdenes de tesis chilenas que se olviden de las penas hoy aquí en esta reunión. Hasta ahí va. Como estas cuatro, ¿no? Como estas cuatro últimas, ¿no? ¿Está bien? Como estas cuatro últimas, que también es lo mismo. La primera rima con la última y estas dos riman igual. Es el sentir, la ciencia y el taller lámina negra, que es un espacio que integra el saber y la conciencia, ¿no? Ahí también caben esas cuatro. Entonces yo creo que comenzar con cuartetas para no forzarse, ¿no? Y si se dan por ejemplo cuenta, ¿no? Por esa nota que dice, no hay que importar. Somos familia del Tron, no hay ninguna diferencia, ¿no? Esta frase también es profunda, ¿no? Sí. Porque como diría no sé quién, no hay que ver lo que nos hace diferentes, sino lo que nos hace iguales, ¿no? Entonces, esa es una cosa que yo creo que sería importante, pues de pronto yo una vez intenté como hacer estas cuatro, ¿no? Y luego estas cuatro. Y luego pensar en la del medio, ¿no? De aquí, no, pero no, pues no. O sea, tiene que, porque estas dos son importantes, pues, para vincular lo primero con lo segundo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si te quedó como más o menos claro, o claro, ¿no? Piensa en los elementos que tienes ahorita, si pensaras en qué elementos tienes ahorita para hacer una cuarteta, ¿no? Que va desde el clima, la ropa, lo que hay aquí. Vamos a ver qué utilizarías tú de lo que está aquí. Una palabra o una frase. ¿De lo que hay aquí? Grabado. ¿Se tarda mucho? ¿Cómo? Grabado. Grabado, ¿no? pintados. ¿Pintados? Bueno, grabado se refiere a que aquí hay grabado, ¿no? ¿No? Pinturas. Pinturas. Elementos. Pinturas. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué ves? ¿Qué ves aquí en este espacio? Ventilador, ¿no? ¿Reunión? Sí, ¿no? Mesa, reunión, ¿no? Arana. Y la otra cosa también es pensar, como decía un maestro, poéticamente, ¿no? Cuando dice, descríbeme tu mamá. No, pero no es que sea alta, gordita, amorosa, buenajona, no, descríbela poéticamente, ¿no? Es una estrella, es el agua, ¿no? Es la hamaca, ¿no? Entonces ya dice, no, pues mi madre es una casa. Yo me acuerdo que me metía en la hamaca, ¿no? De sus brazos, ¿no? Ya piensa en los brazos como esa hamaca donde arrullaba, ¿no? Entonces pensar poéticamente en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí es el ventilador, pero es el aire que me protege, ¿no? El aire que viene y va. Y la ventana. Es la imaginación. Sí, como la imaginación, ¿no? Claro. Y la ventana, pues puede ser la puerta de la luz, ¿no? Quería opinar algo. Sí. Fíjate que nosotros, siempre he dicho, ¿no? Yo siempre me he considerado una mitad de compositor. Ajá. Porque era muy bueno. Yo escribo mis canciones como puedo. Que también con el freno lo hace igual. Yo aprendí de ellos. Claro. Yo aprendí de muchos grandes. Que nosotros seguimos esa parte, ¿no? De lo que escriben los viejos. Y es cierto que cuando me nace escribir algo, se viene solo la mente. Lo que tú haces me parece muy, muy especial, porque ustedes tienen esa parte allá del son, ustedes improvisan así de rápido, todo espontáneo. Nosotros también, yo a veces improviso, a veces una chilena cuando estamos con los amigos, cuando damos la buena, y me sale en alguna, se van unas letras, pero si se hace, como dices, un ensayo, un borrador, después se hace algo mejor, pues tengo que hacerlo lento. Entonces ya él pues, estuvo corrido, igual que él, un viajero que tenga, es el que escuchaste cerrar. Nos falta, tal vez no conozcamos esa parte que tú mencionas, y es muy, muy bueno porque nos empapamos, nos vamos a llevar algo y compartir con ustedes, pues nos abre más la mente. Pongo la imaginación, ocupo mucho la imaginación. A lo mejor, Diego, me estoy enamorando de ti, porque eres tan bonita, como un lucero en la noche. A lo mejor pues ni conozco a esa mujer, pero yo la estoy inventando. Así le hago yo. A lo mejor ni tengo esa musa, ¿verdad? Pura mentira, pues. Acá la tienes en tu cabeza, claro. Claro, acá en la cabeza del loco, pues. Entonces digo, pues somos un poquito eso, loco, poeta. Y ahí le echa uno, ¿no? De la cosecha, de donde salga, pues. Entonces, pues, me parece bastante importante este curso, este taller, no sé cómo lo ve, este encuentro, este compartimiento. Y debería de haber más, ¿verdad? Y siempre he comentado que... Mira cómo estamos aquí. Yo creo que la cultura, pues es fuerte, pero estamos muy abandonados. De verdad, estamos muy abandonados. Hacemos todos desde nuestra trinchera, cada quien lo que podemos. Pero comentaba yo hace algunos años con algunos trovadores ya que se nos adelantaron, que debería haber una casa de la música aquí donde nos encontremos cada fin de semana, si tú quieres, un viernes, un sábado. Y compartamos, ¿no? A ver qué onda, ¿no? Como que era algo bueno va a salir, y esto como lo que estás haciendo, gusta, ¿no? Me parece excepcional, ¿no? Créeme que me llevo primero en el corazón el compartimiento con ustedes, y sobre todo me enseña un poquito más, ¿no? A mejorar, a escribir. Sí, creo que don Efraín también va a dar su punto de vista. ¿Por qué? Porque lo que hacemos lo hacemos de gusto, ¿verdad? nosotros nos gusta esto, por eso estamos aquí. Si nacimos para esto, porque no le para presidente, pues no lo hacemos, ¿no? Vamos a robar mucho. Entonces, mejor aquí nomás. Mejor aquí porque somos más sinceros, somos más, más sensibles ante todo, ¿eh? Si queremos llorar, lloramos, ¿no? Toda la música comparte eso, porque decía por ahí un amigo también fallecido, que pues cuando estamos en la música, dice, cuando estás triste, pues escuchas una música triste, más triste te pones, cuando escuchas una música alegre, y estás alegre, pues más alegre te pones, ¿no? Entonces esa parte es una cuestión que nosotros como músicos, o como le digo, la mitad de compositor, pues queremos hacerlo, ¿no? Entonces cuesta mucho, porque pues aquí a veces nos valemos por nosotros mismos. Sí, ¿no? Yo también pienso ustedes, ¿no? Cómo llegaron acá, digo, pensé ahorita cómo vienen pagados, ¿qué onda, no? Yo no te he preguntado, ¿no? O sea, a lo mejor viniste de visita nada más. No, pues la idea, como decía al principio, muchas cosas. Sí, sí. Nosotros con mi compa y con Aleana y también con Vicky pensábamos que aquí tienen como más cultura, pues, donde están más arraigados a la música, ¿no? Y nosotros, al contrario, nosotros allá en Tabasco, concretamente allá en Paraíso, ahí sí nos sentimos como abandonados, pues, porque no hay espacio. Y no solamente no hay espacio, sino que no hay esa herencia. No hay interés y no hay esa herencia que digamos, ah, los abuelos se tocaban, juntaban, nos enseñaban, los escuchamos. No, ha sido un abandono también. Una parte propiciado por el Estado, yo creo, igual, ¿no? Gracias. Y otra parte también por las mismas dinámicas que hay ahí, que no hubo. Es como si aquí, pues no tomaran pozol hace muchos años y ahorita ya no toman. Se fue quedando en el olvido, pues. Yo creo que por ese lado es que aquí sentimos que está viva la cultura, pues, ¿no? En varios espacios. Uno va al mercado y puede ver los tejidos, ¿no? Puede ver la lengua, ¿no? Que se habla todavía, pues. Hace rato estaba yo aquí, estaban hablando una señora, no sé si era mixteco. Yo vengo de un lugar que se llama Paraíso Tabasco, y allá venimos. Y venimos porque a una invitación y un deseo de ver a Ingrid, de conocer a Francisco. Entonces, como yo sé un poquito de esto, pues digo, vamos a compartir, vamos. Qué bueno, qué bueno. Pues no venimos pagados porque nos lleva la amistad, sobre todo, pues, ¿no? Y habían hablado. El gusto, como dicen. El gusto, pues, el gusto, ¿no? Pero también creo que es importante como dignificar el trabajo, pues, cuando uno dice, ¿sabes qué? Pues sí, está bien. Y pues, yo digo que si tienen gusto también de cooperar algo para la gasolina, está bien. Y si no, pues no pasa nada. De todas maneras, andamos en esa, pues. Andamos en esa, ¿no? Bueno, una pregunta, nada más antes de que puedan participar los otros compañeros, seguramente lo van a hacer. Bueno, esa problemática existe allá en Paraíso. Pero ¿qué pasa en el sur de Veracruz, en donde nosotros imaginamos que la cosa está candente, hirviente y que allá, que allá vibra toda la cuestión del son y del zapateado y todo el rollo? Realmente el repentismo opera en los pueblos. Realmente, si voy pasando ahí, no falta alguien que empiece a decir, oye, Jesús Francisco, siga, ¿a dónde vas, presuroso? Algo así. ¿Sí existe? Hay una parte, digamos, que Veracruz, no igual que Oaxaca, que es grande, ¿no? Que tiene varias regiones, tiene también sus regiones, pues. No hay una parte de Veracruz donde se toca son huasteco, ¿no? Y la otra parte de Sotavento, que es como del puerto hacia abajo, donde efectivamente es diferente, inclusive la ejecución de la misma música. Por ejemplo, en Tlacotalpan, ¿no? Que es el lugar, como decía hace rato, donde nos juntamos en febrero cientos de músicos, taraneros, bailadores, bailadoras. Allí se acostumbra a tocar el pandero y el arpa, ¿no? En la zona de los Tuxtlas, donde yo estuve, ahí no se toca el arpa, digamos, ¿no? Ni el pandero, pero se toca el violín y se toca el güiro, ¿no? El rascabuche, que le llamamos nosotros allí en Tabasco, ¿no? Y se tocan los requintitos, las quijadas también, los requintitos, que son estos chiquititos como mosquitos, ¿no? Se llaman requintos ellos. Más al sur tocan la leona, ¿no? Que es este instrumento como bajo, ¿no? Entonces, digamos que tienen como esas regiones. Ahí en los Tuxtlas, que es donde yo viví mucho tiempo, ya no existen los decimeros viejos, pues. Don Gabriel Hernández, que era uno de los decimeros, que aparte que decía décima, tenía en la tradición de las Pascuas decir décima. Ya no existe. ¿Sí me permites nomás un momento para lo que estás hablando? Sí, ya no existe, ¿no? Pero hay otras partes, yo podría aventurarme a decir que porque tengo algunos amigos de ahí de Alvarado, ¿no? Que ahí efectivamente hay todavía decimeros, que en Tlacotalpan, por ejemplo, también hay como más como esta tradición de la décima, ¿no? Pero hay decimeros en todo el estado que constantemente están juntándose a hacer la décima, pero en foros especiales. Acaba de haber un encuentro en Córdoba, ya les contaba de este encuentro también de decimeros en Tlacotalpan, ¿no? Pero en el tiempo en que yo viví ahí, no me encontré a nadie en un pueblo que me dijera una décima, por ejemplo. Sí encontré versadores que de pronto podían versar entre ellos o con uno mismo en cuartetas o en sextetas, ¿no? Pero sí, no, yo creo que va perdiéndose un poco esa tradición, digamos, de echar la décima, inclusive de en algunos lugares donde los casamientos o en los enojos de pareja se contrataba como un decimero que fuera a desenojar, ¿no? En algunos zonas, hay un zona que se llama el fandanguito, donde el decimero ya era contratado para, si alguien estaba enojado, la pareja intentar como calmar, ¿no? Mediar para que se lograra otra vez pues no el enamoramiento, pero ese enojo, a desenojar, ¿no? O en los casamientos, que de pronto iba el versador a darle consejo a los recién casados mediante la décima, ¿no? ¿Cómo? Gracias. Entonces, eso. Ándale, ahí en el trabajo que ustedes hacen, ¿no? A través de la casa. Que le hecho rimado a aconsejar, ¿no? A cantar. Muchacho, ya te casaste, ahora tienes un deber de cuidar a tu mujer. Fíjate si lo pensaste. A esa chica que tú amaste, que tienes por compañera, irá así, donde quiera. Lo harás al máximo respeto. Y yo aquí me comprometo a vigilarte en el camino de que cumplas con tu destino. Y si no, pues no me meto, ¿no? Entonces va. Bueno, ahí ya te prolongaste más allá de las 10. Dos versos más. Va como dependiendo el momento de lo que se puede hacer. Pero digamos que en esa estructura de rimar, ¿no? Pues va más allá de la décima, pues. O sea, va dependiendo el momento. La décima es una estructura que se utiliza como en estos, se utilizaba en las Pascuas. Como la base, ¿no? Sí, como una base, pues, ¿no? Y yo me doy cuenta que yo tengo esa manía, me paso de dicho. Va como natural. Pero no se cura. Pero se puede curar, claro, sí, porque en estos foros donde yo he participado, es la décima, son 10. Y es que, por ejemplo, ahorita lo que estaba hablando Amador, lo que estás hablando tú, lo que habla Siga, ya la estás ganando, pues, o sea, dices, lo pudo haber armado en décima, o sea, en verso, pues. Porque ya escuchando hablar a quien lo está ofreciendo, uno se va instruyendo en el arte de versar. Esto es solo una experiencia que en el momento se da, porque a raíz le podemos sacar más. Ajá. En esta gran convivencia, o sea, inmediatamente ya te vas a dar cuenta, por ejemplo, que varias de las cosas ya estaban versadas, pues, en lo que estabas hablando, yo como me puse a escuchar ya así de esa forma, dije, tienes razón, cuando dijiste lo de que estamos hablando realmente ya en verso, pues, muchas veces, o sea, tenemos, sobre todo creo que ahí viene la cuestión, o sea, de por qué un pueblo es más capaz que otro de hacerlo, O sea, creo que nacer en un contexto y nacer en otro hace una diferencia de principio, pues, que ya es a veces ya es inalcanzable, ¿no? O sea, es decir, porque bueno, no tiene tanta vida y hay otras cosas que tiene uno que hacer para vivir, pues, ¿no? O sea, bendito aquel que puede, digamos, vivir de lo que construyó, pues, o sea, como decíamos en el verso, pretendo morir cantando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Creo que eso es una parte también que se tiene que saber aquilatar, pues, ¿no? O sea, como un pueblo tiene esa, pues decir, los repentistas cubanos, claro, ¿no? Claro. O la cuestión de la clave cubana. Sí. Ya tú lo sabes que te traigo la rumba de corazón. Habanero yo sí soy, habanero con mi son montuno. Soy habanero, Jesús María Belén y los cintureros. O sea, tú vas ahí siempre hablando o cantando, pero vas con esto. Nunca puedes salir de, no debes de salir de esto en el canto. Y eso a mí me costó mucho trabajo. Yo lo adquirí, pero estuve primero tocando, digamos, salsa como unos 12 años, digamos, ¿no? 12 años ahí tocando y siempre se comentaba, pues, con los. Había amigos que venían de Veracruz, que fueron los primeros que llegaron a Oaxaca, digamos, allá en el contexto de Oaxaca capital. Y y venían con la onda de la conga y la paila y todo, y se empezó a armar, digamos, por los veracruzanos que venían de Jalapa. Allá había un grupo que era el primero de los que llegaron. Son de madera, ¿no sería? No era son de madera. Era ahorita me viene el nombre. Pero ellos fueron los primeros y a partir de ahí algunos se quedaron. Por ejemplo, se quedó Leonel, uno de los congueros que se quedaron en Oaxaca a vivir. Y él fue, aparte de otros que llegaron del DF ya con esa onda de la música frontillana. Entonces se empezó a armar el combo ninguno. Oye, pero en eso que estabas haciendo, en ese ritmo, ahí cabe la décima. Claro, cabe. A ver, vamos. La que hicimos, ¿no? Ese es el principio del guaguancó, pues, ¿no? Pues la habíamos hecho otra, ¿no? La última. No, la primera. Hemos hecho una primera, ¿no? Hay otra más. La que tienes ahí al fondo de esa. A ver, perdón, ¿cómo va? Les pido de corazón al son de artesa chilena que se olviden de las penas hoy aquí en esta reunión. Somos familia del son, no hay ninguna diferencia, es el sentir y la ciencia. El taller del taller La Mina Negra es un espacio que integra el saber y la conciencia. Es un espacio que integra el saber y la conciencia. No. El taller La Mina Negra es el sentir y la ciencia. No hay ninguna diferencia. Somos familia del son. A todos aquí en esta reunión, hoy se olviden de las penas. Al son de artesa y chilena, les pido de corazón. Amén. Aquí. Oigan, pues vamos a ¿qué hacemos? Yo creo que para ir concluyendo el taller, que hagan un ejercicio de descripción en una cuarteta, ¿no? ¿No? De ustedes, que puede ser con su nombre y su apellido. La cuarteta, que es la primera, rima con la última, y la segunda y la tercera rima. ¿No? La cuarteta, estamos hablando de cuatro versos, ¿no? Cuatro versos. Para empezar. Después vamos a hacer el 5 y el 6 y los demás. Pero describirse en una cuarteta, ¿no? Por ustedes mismos, ¿no? La primera rima con la última y la primera rima con la última y la segunda con la tercera. Soy un hombre paraiseño, digo en mi caso, ¿no? Soy un hombre paraiseño Nací entre los ruiseñores. Me presento, Aldo Flores, y a mí me gustan los sueños. Cuatro, para describirse, en octasílabo. Vamos, Francisco, anótale, anótale. Frame, vaya pensando, don Frame. No, lo que sea. Por ejemplo, yo les doy la despedida. Mi nombre es Francisco Siga. Vivo, aunque no viva. Esa es mi plena alegría. Yo les doy la bienvenida. Es la alegría de la vida. Aldo Flores, ya llegaste del sotavento. Te veniste con el viento a esta tierra de colores. Tierra de los mil sabores. Aquí es mero Pinotepa. La gente no sepa, te saludo. Es un saludo afectuoso y es este estar muy gozoso. Fuiste más de, yo creo que más de 10 también. ¿Sí? Yo puedo utilizar en esta ocasión como para continuar una de todos los versos que dijiste. Por ejemplo, tierra de los mil sabores, Pinotepa nacional, es orgullo nacional por todos sus colores. Pero ya repetiste nacional como... Pinotepa nacional. Sí, tierra de los mil sabores, Pinotepa nacional, que es un orgulloso actual de múltiples sin sabores. Tiene todos los colores. Tiene mucha tradición. Aquí encuentro el corazón en su manera más pura. Es una de las culturas. Cuna de la cultura. Lo ves en cualquier rincón. Aquí hay una de, como digamos, Alejandro, lo que decías. Si pudiera describirme, lo haría pensando en un río. Tan cambiante siempre he sido que no he podido sentirme. ¿No sabes cómo va? Ese dice, si pudiera describirme, lo haría pensando en un río. Tan cambiante siempre he sido que no he podido sentirme. Ciro y río son asonantes, pero se escucha bien también, ¿no? Es que, por ejemplo, los cubanos tienen mucho esa estructura de que tiene asonante. Que ser río con mío, con pío, con don río, ¿no? Pero acá en el sotavento es súper válido, ¿no? Río con, ¿cómo dice? Ciro, ¿no? Que no riman, digamos, pero directamente, pero también. Porque le pueden cambiar ya finalmente, o sea, aquí se habla así también, ¿no? Tan cambiante siempre sigo. Ah, mira, por ejemplo, qué válido. Sí, porque ¿no? Nosotros hablamos así, pues, o sea, claro. Yo he sido y en unas regiones se cortan más las palabras, pues, y entonces en base a eso también la verseada. Tiene, o sea, abarca más todavía, porque uno puede hablar con su modismo propio. Con su regionalismo propio. Claro, claro. Y es permitido. Siempre sigo. Y es permitido. ¿No? Y ya la pones en el contexto de los directos. Pues, exacto. ¿No? Porque eso es lo que yo creo también, de hecho, pues algunas veces a mí me gusta más pensar en la forma como hablamos nosotros, habla, el costeño, habla, pues. Claro. Como habla el costeño. Claro. Que entra mucho más, pues, y todavía es más rico en cuanto a ritmo y el sabor de la palabra, pues. ¿No? Escribe aquí. Ya doy el mío otra vez. A ver. A ver, dice así más o menos. Amigos músicos tabasqueños, fue un placer conocernos. Ojalá volvamos a vernos. Amador Marín, el costeño. Ah, otra vez, dime por favor. Dice, amigos músicos tabasqueños, fue un placer conocernos. Ojalá volvamos a vernos. Su amigo Amador Marín, el costeño. Está rimado y tiene más de 8 sílabas, ¿no? El último. Ajá. Primero, también. Porque dice, amigos músicos tabasqueños. Si tú dijeras, mis amigos tabasqueños. Mis amigos tabasqueños. O mis músicos tabasqueños. O ¿no? Los músicos tabasqueños. O los músicos. Mis amigos tabasqueños. Qué gusto. Dice, sí. Mis amigos tabasqueños. Tabasqueños, quitaríamos uno. Ajá. Un placer conocernos. Un placer conocernos nada más. Fue un gran placer conocernos. Sí, eso. Fue un placer. Vela, si tienes chance, vela corrigiendo. Vamos a vernos. Ajá. Si tienes chance, para que vaya con lo aprendido hoy, vele corrigiendo. Claro. ¿No? Se dice, mis amigos tabasqueños, un gran placer conocerlos. Ojalá podamos vernos. Volvamos a vernos. No, sí. No. Bueno, le puedes cortar y puedes decirlo en costeño. Ojalá volvamos a vernos. Ajá, eso. Ajá, eso. Sí. Eso. Ojalá volvamos a vernos. Aquí, pues. Ojalá volvamos a vernos. ¿Y cuál es la última línea, la última verso? Volvamos a verlo. Su amigo. Su amigo Amador el Costeño. Yo soy su amigo el costeño. Sí. Yo soy ya, bueno, dije. Soy Amador el Costeño. Soy Amador el Costeño. Soy Amador el Costeño. Soy Amador el Costeño. Porque si no, no tiene ritmo. Contado, no tiene ritmo. Amador. Amador. Indio. Costeño. Le iba a poner así, pero digo, como pediste el nombre. Sí, lo podés poner. Amador Indio Costeño. Claro. Sí, Sierra también, que es su apelativo, pues. Amador Indio Costeño. Amador Indio Costeño. O indio Giseta, pero ya no rima. Pero ya no rima. Ahí diría costeño. Amador, ¿qué es? Perdón, el apellido. Marín. Amador Marín Costeño. ¿También puede no. ser? Así estaba. A ver el tuyo. Yo no canto, yo dibujo el color y la denuncia. Lo tengo desde la infancia y plasmarlo es un buen grupo. A ver, ¿embrujo con qué? Con dibujo. Claro, embrujo con dibujo. Yo no canto, yo dibujo el color y la denuncia. Lo tengo desde la infancia y plasmarlo es un embrujo. Sí, ahí también en la segunda y la tercera, no hay, son rimas asonantes, ¿no? ¿Cómo dice? Yo no canto, yo dibujo el placer, el color y la denuncia. Lo tengo desde la infancia. Lo tengo desde la infancia. Puede ser, piensa en qué rima con denuncia. Anuncia. Anuncia. Renuncia. Anuncia. O renuncia. Mi corazón no renuncia. Ah, sí. Puede ser, ¿no? O mi grabado lo anuncia. Puede ser también. A ver, Marta. Soñando Marta viniendo, aprender y escuchando. Quiero tocar instrumentos que arranquen notas al viento y me deleiten el alma como ya lo están haciendo. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Se pasó Marta. No importa, ¿cuántas son? ¿Cuántas líneas son? Cinco, creo. Son seis, ¿verdad? Sí. A ver otra vez, Marta, dilo por favor. Seis. Repítela por favor, aquí lo vamos contando. Soñando Marta viniendo. Soñar. Marta viniendo. Aprender y escuchar. Quiero tocar instrumentos que arranquen notas al viento y me deleiten el alma como ya lo están haciendo. La segunda creo que se puede cambiar aprendiendo y escuchando. Y así ya entra más en el ritmo. Más. Otra vez, por favor, una vez más. Soñando Marta viniendo, aprendiendo y escuchando. Quiero tocar instrumentos que arranquen notas al viento y me deleiten el alma, como ya lo están haciendo. Por ejemplo, la cuarta y la quinta pueden ir juntas después de la primera. O sea, dice, amando Marta viniendo, ¿eh? ¿Cómo era? Soñando Marta viniendo. Ahora la tercera. Quiero tocar instrumentos. Ajá. Que arranquen notas al viento. Y ahora la segunda. Y me deleiten el alma como ya lo están haciendo. Por ejemplo. ¿Pero cuál era la segunda? Ah, la segunda. Aprendiendo y escuchando. A ver qué se está entregando. Dice, soñando Marta viniendo, ¿no? Sí. Aprendiendo y escuchando. Viniendo, la última. La luego dice, quiero tocar instrumento. Sí. Que arranquen notas al viento. Eso, permítame un momento. Y me deleiten el alma como ya lo están haciendo. Que arranquen notas al viento. Pero había una, la segunda, ¿cómo dice la segunda? La segunda es aprendiendo y escuchando. Aprendiendo y escuchando. Dice, soñando Marta viniendo, quiero tocar instrumentos. Que arranquen notas al viento, ¿aprendiendo qué? Aprendiendo y escuchando. Aprendiendo y escuchando. Hasta ahí, ¿no? Para hacer la cuarteta. Dice, soñando Marta viniendo, quiero tocar instrumentos. Que arranquen notas al viento, aprendiendo y escuchando. Si pone escuchando y aprendiendo, va, rima más con viniendo. Viniendo y aprendiendo. Entonces diría, soñando Marta viniendo, quiero tocar instrumentos. Que arranquen notas al viento, escuchando y aprendiendo. Y ahí queda cuadrada esa cuarteta. Para empezar, ¿no? ¿Cómo va, Vicky? A ver cómo va. Del mismísimo paraíso, yo he venido con pasión, aprendiendo a construir este son, victoria comprometida soy. No sé si... A ver otra vez. Del mismísimo paraíso. Soy del mismo paraíso, no, soy... ¿cómo diríamos ahí? Vengo desde el paraíso. Vengo desde el paraíso. Vengo desde el paraíso. Sí. Vengo de este paraíso. He venido con pasión. Ajá, ahí está, ahí va bien. Aprendiendo a construir este son. Aprendiendo y construyendo. No, este son, ahí estamos oyendo. Ahí sería con son, va bien. Con son. Dice, vengo desde el paraíso. Y he venido con pasión. Y he venido con pasión. Ajá. Aprendiendo a construir este son. Pero sobran palabras. Sí, sobran palabras. Sí, y he construido este son. Y he construido este son. Yo les traigo este son. Y aquí les traigo este son. Y aquí les traigo este son. Es que eso es lo que pasa. Y la cuarta debe rimar con paraíso. Este son. La última debe rimar con paraíso. Victoria, mujer de compromiso. Mujer de compromiso. Ajá. O algo así. Sí, compromiso está bien porque rima con paraíso. Pero hay que acomodarlo. Soy Victoria, ¿cómo le pondríamos ahí? Piensa en otra palabra. En vez de compromiso. En vez de compromiso. Que puede ser hechizo, rizo. Quiso, piso, hechizo, Victoria, mujer de compromiso. Soy Victoria y compromiso. Soy Victoria. Sí. ver, ayúdenos ahí con esto, de Vicky. Repítela, Vicky. Repítela, Vicky, por favor. A ver, vengo desde Paraíso. He venido con pasión. Y aquí, he venido con pasión y aquí les traigo este son. Porque Dios así lo quiso. Porque el destino quiso. Trata de acomodar el nombre en las otras tres anteriores. También puede ser, ¿no? En vez de vengo victoria desde Paraíso. Sí. O también acortar, como decía Jesús, ¿no? Que uno como habla, soy victoria de Paraíso. Como de, ah, sí, pues. Ahí lo, victoria de Paraíso. O victoria de Paraíso. He venido con pasión. Soy victoria de Paraíso y arriba pone. No, soy victoria de Paraíso, ¿no? No, pero arriba le va a cambiar. Vengo con gran compromiso. Para que termine con Paraíso. También. ¿Cómo dijiste? Vengo con gran compromiso. Ajá. Vengo con gran compromiso. Y vine, ¿cómo dices? Compasión. O también puedes poner Vicky. Soy Vicky, sí, de Paraíso. ¿No? Soy Vicky del Paraíso. Soy Vicky de Paraíso. Soy Vicky de Paraíso. He venido con pasión. Hoy les traigo aquí estos son. Porque ese es mi compromiso. Soy Vicky de Paraíso, he venido con pasión. Ya lo tienes ahí, el tercero. Algo así. Aquí les traigo mi son. Algo había escrito. Aquí les traigo mi son. Ya lo había escrito. Aquí les traigo mi son. Y soy mujer de compromiso ya. Eso, soy, no sin el I. Soy Vicky de Paraíso, he venido con pasión y aquí les traigo mi son. Soy mujer de compromiso. Exacto. ¿No? A ver, compa. Quedó. A ver. Aldo, voy a interrumpir un ratito. Mira, tengo un compromisito ahorita, a una cierta hora. Yo sé que no te vas, voy a pasar otra vez ahorita. Pasa. Para que platiquemos más. Órale. Sale, bueno. Dame chance y ya. Vaya. Bueno, disculpen. De que es algo descortés, pero aquí está Cortés, ¿no? no me despido. Órale. Órale, otro mesías. Órale, vamos, aquí nos vemos ahorita. Tengo un compromiso yo ahorita. Ahorita regresa. Yo regreso. Va a regresar. Ah, sí. Va a regresar. Adriana Escribello, no era tabasqueña de nación. Me gusta oír la canción y pasar junto a mi hombre. ¡Ah, perdida! Ese es Chocho. A ver, repítelo, por favor. Escucha. Adriana Escribello, nombre, tabasqueña de nación. Me gusta oír la canción y gozar junto a mi hombre. Ay, tienes que responder una chingona, compa. No te me quedes atrás. Yo puse así, agradecido yo estoy por vivir este momento. Voy a partir muy contento, agradecido me voy. Conocí grandes artistas, le llevo en el corazón. Muy bien. A ver que si faltaría aquí. Ya tienes. ¿Qué quieres? Cambio, pero no. ¿Ya? No. Quedamos atorados. Voy a mancer. Voy a mancer. Voy a mancer. Voy a mancer. ¿Se va Don Efraín? ¿Cuál qué? Se va Don Efraín. Don Efraín. Don Efraín, aquí está. Le digo que pase. No, sí. No se va a ir. No creo que se va, ¿no? No se va. Ya te he dicho que no vayas, ya te he dicho que no vayas a traer agua al pozo fondo, a traer agua al pozo fondo. Porque ahí andan los muchachos, porque ahí andan los muchachos, te pueden brincar al chongo. Ya te he dicho que no vayas a traer agua al pozo fondo. Negra, ¿dónde están los lazos? Negra, ¿dónde están los lazos? Con que mi amor se amarró, con que mi amor se amarró. Aunque me costara un paso, aunque me costara un paso, pero se me concedió. Negra, ¿dónde están los lazos? Con que mi amor se amarró. En la noche tiro un lazo y al amanecer lo quito, al amanecer lo quito. A ver si puedo lazar, a ver si puedo lazar un amor que ande solito. En la noche tiro un lazo y al amanecer lo quito. Voy a echar mi despedida, voy a echar mi despedida, palo de la hoja morada, palo de la hoja morada. Muéstrame todo tu amor, muéstrame todo tu amor, si no, no me muestres nada. Ya me voy a despedir, palo de la hoja. Y al amanecer lo quito. Y al amanecer lo quito. Así es. ¿Será que estaré loquito? Exactamente. Así es como que es lo que dice. A mí me llega el ocaso. ¿El ocaso? El ocaso. Y yo me ahogo en un vaso. Pero nunca en el océano. Yo no canto solo en vano. Canto porque tengo gusto. Aunque a veces yo me asusto. También me asusto, mi hermano. Ahí está una señora que está hablando. Buenas tardes. Ya, ya sé. Ah, que tú. Nosotros tenemos un asistente. Sí. Como estos sones tienen tres raíces, ¿no? Tiene la raíz indígena, la raíz europea, digamos, que llegaron con los españoles, árabes, etcétera, y la raíz africana. Y tenemos un son que se llama Los Negritos. Se repite. El verso se repite. Yo canto y después que canto, después de repetir. repetir el mismo. Una negra me dio un beso que me dejó medio loco, que me dejó medio loco. Una negra me dio un beso, dejó medio loco, medio loco. Y coco, una negra me dio un beso que me dejó medio loco, que los besos de la negra saben a cacao y coco, una negra me dio un beso que me dejó medio loco. Jesús María, que ven pa' acá, como hace lo dejo pa' trabajar, comiendo carne con yuca sal. Liberar, y una manera de liberarse era justamente construir, hacer su música, hacer su propia fiesta. Y esas palabras seguramente son africanas, ¿no? Gurumbe, gurumbe, gurumbe, gurumbe, que se hace nublado, que quiere llover, gurumbe, gurumbe, gurumbe, gurumbe, que teje, maneje, chuchuma y ambe. Todo eso. ¿Que teje, maneje? Teje, maneje, chuchuma. Pues, teje, maneje, ¿no? Sí. Chuchuma y ambe. Ch- Chuchuma Yembe. Chuchuma Yembe. O Chuchuma y Yembe. El Yembe del. Ya sabes, el tambor. El tambor. El Yembe. ¿El Yembe? Yembe, ajá. Sí, hay un tambor, pues. Entonces, ese era de los negritos. Y se va improvisando también. Bueno, yo como analfabeta, yo no voy a la escuela, yo. Por eso dice una frase que soy un pobre campesino y no me siento cansado. Todos los días en mi parcela con mi machete en la mano. Como no llegué a la escuela, no sé ni cómo me llamo. Yo no llegué a la escuela, por eso me. Me arreglo algo líricamente. ¿Y de qué hablan sus sones? ¿Cuáles son los temas que tocan sus sones? ¿De qué habla? ¿Del campo, de la escuela o de campo, la familia? De lo que se ve, pues. Del amor. Sí, también, de todo un poquito. Pues. Hice una rima de acuerdo a la esclavitud de los negros cuando llegaron al campo. Pero apenas la hice, no tiene mucho. ¿Cómo dices? Dice que somos los negros de la costa y representamos a los negros con el fandango de la alteza, porque es la herencia de los viejos que llegaron como esclavos aquí a este país. No pudieron regresar, ya se quedaron aquí. Cuando huyeron del yugo que los traía esclavizados, pero se llegó aquel día ante el patrón se rebelaron. Huyeron en la costa sur de Oaxaca y de Guerrero, en las espesas montañas frente al mar se profundieron. Ahí formaron sus palenques volviéndose un cimarrón, para ganar la batalla pelearon más que un león. Ya no aguantaron el fierro que a su cuerpo le pegaban, para poder encontrar aquel que se les tapaba. Cuando se sintieron libres de ganar una batalla, para poder mantenerse por su cuenta trabajaban. Como había unos esteros que conducían al mar, hicieron una canoa para entrar a pescar. Con pescado se alimentaban y carne de jabalí. Cuando no había pescado, comían carne de venado, matizaban las semanas, también comían iguana. Como no tenían vaca, mataban rita charraca. Cuando transcurrió el tiempo, para poder alejarse de aquella inmensa tristeza, ya cuando transcurrió el tiempo, empezaron a hacer fiesta. Pensaron en la canoa, la voltearon boca abajo. Para zapatear en ella, que en un tiempo fue su amo. Bailando todos alegres y coraje, trayendo un trago de guachicol, haciendo constar que estaban zapateando en el lomo del patrón. De allí surgió este fandango, el fandango del artesa. En toda la región costa se bailaba en todititas las fiestas. Por eso siempre les digo, que adoptemos la costumbre para que en la vida real tener algo que nos alumbre. Gracias. Ahí es un relato, ¿no? De relato. Porque de la historia. Según yo leí en un formato que me pasaron este en el museo de Huay, en el museo de negro, pues. Y cuando aquel negro se escapaba del patrón, lo buscaban y cuando lo encontraban lo berraban. Pero después si se escapaba, fácil lo encontraban. Por eso dicen, ya no aguantaba el fierro. Y como la tesa la utilizaron para este... Allí cuando los negros fueron esclavos, ante los españoles, la tesa era una canoa, pues. Lo utilizaban para hablar de comer y de agua ganada. Así que ellos para él, para la gente, la candor para ellos era el patrón, pues. Era el patrón. ¡Agua! Entonces la voltearon, sí, para zapatear. Fue cuando ellos se liberaron, pues, la hicieron la canoa para pescar. Y cuando ya hicieron tierra, pensaron en la canoa, porque era un canoa para pasear en ellos, pues. Haciendo cosas que estaba bailando en el patrón. De allí viene la brasa, pues. Inventó un verbo también. En el cerro dice se profundieron, ¿no? En el cerro se profundieron. O sea, se metieron ahí. En el mar. Frente al mar se profundieron. Era una montaña, ¿no? Disculpe, nosotros nos vamos. Sí, porque Ratito está agradable. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Qué bendición conocerlo. Sí. Que Dios le dé la vida. Buenas tardes a todos. Buenas noches. Igualmente. Es un placer haber estado con este. Gracias. ¿Tú estás chivirito? Ok, o de su autoría, sí. Perdón, aquí te van a decir, del verbo, ¿no? Ahí me perdí ya, ¿cómo era de...? Sí, el verbo se profundieron. Se profundieron. Se profundieron. Así dijo don Efrén, ¿no? Sí, se profundieron. Se profundieron, dijo. Se profundieron, pues. ¿Verdad? Uh-huh. Sí, te digo, pues. Se profundieron. Ajá, que se metieron a lo profundo, pues, de ahí, ¿no? Del mar, ¿no? Vete al mar, porque todo lo que era costa era pura montaña, ¿no? Por eso corrieron hacia la costa sur. Estuvo bueno, ¿eh? Sí. El inicio. A ver, déjame sentar, a ver si me acuerdo de algo. De fondo me permito profundirme. Con la música de fondo me permito profundirme. Ya no quisiera irme, sino tocarme muy hondo. Ahorita siento un asombro por lo que estoy escuchando. Las notas me van llevando y con las notas me integro, con las negras y los negros, esos que se rebelaron y al mar se profundizaron, y por eso es que me alegro. A pesar de lo que dicen, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no lo sé. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. De mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que este pacto no es justo. Resulta que no soy de la estatura de tu vida, al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. De mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera si andas pena por dejarme. No es cuando chilenas, ¿no? Sí. Todo el mundo, digamos, sabe que Luz de Luna y que todo, pero no hay una fiesta donde no se baile una chilena de Pinotepa, ¿no? O bueno, las otras chilenas que el amuleto, ¿no? Esas chilenas que luego conocemos. ¿Y que eran de él? Sí. Está bien metido en aquí. Y era de aquí. Cerca. Se secó la hierba buena a pesar de mis cuidados. Se secó la hierba buena a pesar de mi cuidado. A mí me van a tratar como se trata el pescado, que se coge con trabajo y se come con cuidado. Que me voy, me voy, me voy, y que me voy de aquí. Tú pensando en que me voy y yo pensando en ti. Que me voy, me voy, me voy, y que me voy de aquí. Tú pensando en que me voy. Esto es grato. También llegó Don Efrén. También llegó Don Efrén. Su canción con su verso. A compartir su pasión. Que son muy alegres, son. Más que temas. Versos. ¿Qué pensará Don Efrén que se rasca la cabeza? Un otro son de Artesa. Eso no lo sabe quién. Tendrá ya más de 100 sones que ha. Sones que usted haya escrito. Será don Efraín un mito que ahora se encuentra presente. Un personaje, una mente. Y es una mente que sí. Que nos durará por siempre. Que nos durará por siempre. Bueno. Ingrid, sácate el mezcal. Para degustar un poco. Para degustar un poco. Ahora que hay locas y locos. Que eso no será cosa de mal. Pinotepa nacional. Tierra de sones de Artesa. Llegó el mezcal a la mesa. Ahí se lo veo presente con su mano. No se vaya usted a pasar. Tiene el vaso, mi hermano. Que a todos nos ha de va a tocar, ¿no? Compartir el mezcalito. Eso sí te saca un grito. Yo quiero llegar a un punto. No lo he de dejar pasar, pues le quiero preguntar a don Efraín un asunto. Ahora que estoy aquí junto, ¿cuánto tiene su memoria? ¿Cuánta vida, cuánta historia todavía por cantar? Puede escribir, por tocar. ¿Cuánto amor, cuánta conciencia, cuánta palabra y herencia en la tierra? No nos va a dejar. Don Efraín será inmortal. Don Efraín es inmortal. Fue la hierba buena, pero fue por mala suerte. Fue la hierba buena, pero fue por mala suerte. Si te siguen molestando, ¿qué? ¿Por qué he venido a verte? Diles que me estás amando. Que aquí estoy para sostenerte. Diles que me estás amando. Que aquí estoy para sostenerte. Que me voy. Que me voy de aquí. Tú pensando en que me voy. Yo pensando en ti. Que me voy. Que me voy de aquí. Tú pensando en que me voy. Yo pensando en ti. Yo creo en lo matalá. Tomar este mezcal, esta no es cosa de mal. Es mezcal de Tobalá. Que les gusten, ojalá. Que es una bebida pura. Que la memoria nos dura. Es bebida espirituosa. dio el Dios y la diosa para una vida gozosa. Pura, no es pura. Ah, pura. Pura. Cura, cura. Te cura. Que todos los males cura. Bueno, salud, pues. Salud. Esa es de Álvaro Carrillo, mira, esa es de Álvaro Carrillo. Muy bien. La hierbabuena. ¿No sé? La hierbabuena. No. Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti, ¿no? Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno este Tobalá. Tobalá es una región. Tobalá es un agave. Un agave. Es un agave. Pero también es una región, ¿no? Tobalá. Es de Sola de Vega, pero de Vega. No hay hay otra región que se llame Tobalá. No, Tobalá es el agave, ¿no? Es el agave. Endémico de ahí de Sola de Vega, pues, la región de Sola de Vega. Dice que es de los mejores, este mezcal. Bueno, no sé, yo no sé nada. De los mejores. Yo allá me llevó la muchacha, la locutora. Que vive ahí en Quintigamo. Está muy bueno, ¿verdad? Está muy bueno. Trabajó en el ayuntamiento. Muchacha que es locutora. Domínguez todavía. Me llegó un tobalá, pero no sabe cómo es. No, ¿verdad? No. Y así en botella de vidrio. Y es que tiene el saborcito así como sí. De humo. Se queda de la tierra. Sí. Se siente entre el incendio y luego te llega el humo. No sé, está bien. Sí. Estos sones hablan mucho también de los animales, de los pájaros, del gallo, hay sones del gallo, de la gallina, de los pollos, del pájaro cu. Creo que hay que seguir el rajeo. Y la posición, porque creo que es la misma. ¿Puede ser? Sí, parece que sí. Esa. Ahí está. Y esta es como. iba a ver a don Efraín. La vaca maya se va. Sí, venimos juntos. Ella, él y mi esposa que fue allá. Y mi nieta. Y su nieta. Él es de aquí. El señor es de aquí. El señor es de aquí. La señora es de acá. Vive acá, soy de Pinotepa. Yo soy de donde estoy. Ya soy. ¿Y cómo se dice pinotepense? No. Sí. ¿Qué no? Estabas con una mitad y otra en Veracruz. Y otra en México, dice. Chiriguete, chiriguete. ¿Para usted? No. Don Efraín no está tomando medicina. Muy bien, don Efraín, sí, yo sé, porque tiene que durar muchos años de sesión, ¿cómo se llama? No, pero con esto se conserva uno bien. Con eso se conserva uno bien, ¿no? Eso dice. Don Efraín, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Adiós, señores. Como yo sé, yo de mi pueblo, si te quieran, me digo. No tiro pedido, ¿cuánto me calculan? Pues como se ve que usted tiene muy buena madera, 80. Pues tiene muy buena madera. Por ahí, no, no, 76. 76, por ahí. ¿70? 70. 76. Ah. ¿Dice usted? Sí. No, tengo 84. En este día de junio va a cumplir los 65. Ah, si no vamos a hacer el fandango allá. 35, wow. ¿Cuánto? Va a cumplir 85. 15 parece. No pregunten, chingón. ¿Cómo le hace a Efraín que él les diga que él le mencione su edad? No es cosa de la amistad. Mejor hablemos muy bien. Puede llegar a los 100. Tranquilamente. Tranquilo, seguro. Tranquilamente. Sí. Tranquilamente seguro. Tranquilamente seguro. Por eso dice una frasecita. Dice que ya puro. Es que anciano. ¿Qué? ¿Por qué es un por nombre eso muy no es complejo? Así transcurran los años, pasan y yo no me quejo. Voy a cumplir 85 años, pero no me siento viejo. Eso es. Me siento como de 20. Viejo los cerros, dice, y todavía reverdece, ¿no? En este año me imagino que es antaño, por eso te cuando lo pregunto. Mencionaste algo, yo lo digo, no me salgo de mi edad, no me arrepiento, yo soy joven como el viento. Me gusta la libertad. Por eso no tengo edad. Eso. Mi edad son los sentimientos. Mi edad son los sentimientos. Tengo los años que ves, tengo los años que creo. Por eso es que pienso y leo que en este mundo al revés ando descalzo y mis pies son reflejo de mis años. No celebro mis cumpleaños, porque cumplo cada día los años de la alegría. Los años de la alegría. Que cumplo ya desde antaño. Eso nunca me hacen daño. Eso nunca me hacen daño. Lo que me deja alegría. pues yo vivo día a día con gran paz y sentimiento, y me siento muy contento de celebrar este día en tan grata compañía. acabando el taller. Aquí llegamos ayer, obtenido de un alambre. Empieza a salir el hambre, me empieza a salir el hambre. Ya vámonos a comer. El hombre con la mujer, el amigo y la nieta, porque el hambre lo respeta. Y a respetar cuando aprieta. Yo no quiero apretar. Ya vamos esa dieta y vámonos a antes de que conteste, una vez lo fui a ver y le digo, don Efrén, ¿y cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántas hijas, hijos tiene usted? Y me dijo, mano, yo no tuve ni uno, mi mujer los tuvo. Digo, con respeto para las mujeres, y que... pero yo digo lo que escuché. Lo que tú recuerdas, ¿verdad? No lleva lírica. Pero sí tiene descendencia, ¿no? Sí tiene hijos, criaturas, pues. Hijos, hijas. Sí, mi esposo. 14. 14 nomás. Nietos. Y un aborto. Ahora. Superó la docena. ¿Y cuántos nietos tiene? Sí, Entonces yo creo que se va a echar a dormir, porque será lo que desea y quiere. Por eso yo hice ese son. ¿Cuál son? Yo no le... Ah, bueno, perdón. El son que de la frase que nos permite que estuve en la línea. Desde solo cuando yo me muera. Por eso no sé, no hay que son, por eso dice así es que... Todos los que están oyendo, pónganle mucha atención. Pero es el que cantó hace rato, ¿no? Es el que cantó hace rato. Escribieron. Ah. Escribieron una frasecita de... Por eso lo hice, ya como pidiéndole a la población, pues, y a la familia, pues, que a ver quién pues, se pone medio. Lo que no te había comentado, Aldo, es de que aquí don Efrén estuvo, bueno, fue una persona que movió todo para que el son de Artesa se reviviera en el Ciruelo. Porque, bueno, es una historia que en algún momento yo le, lo escribimos, ¿no? Con él. Y que tiene que ver con que en el Ciruelo tendrá unos 50, 60 años que desapareció la Artesa, y él cuando estaba pequeño vio eso, ¿no? Y entonces se le quedó grabado en la memoria y llegó el momento en que, bueno, él planteó el asunto de la recuperación. Entonces él... Perdón, voy a pedir tamales, costilla, de mole, chepile, pescado, ¿y qué más me dijo? Chile, ajo de pollo. ¿Alguien quiere pedir algo? Digo, vamos a pedir para todos, pero ¿de qué quieran? ¿Chepile con pollo? Chepile. Chepile con pollo. Sí, con pollo. No, no pica, ¿va? Ok, por la niña. No pica. Sí, también. Costilla. Trae mucho, ¿eh? O sea, para que yo te recomiendo de aquí, pues, la tradición y lo que sea. Ah. Si estamos, ¿vale? De costilla. De costilla, bueno, de costilla. Costilla. Uno de chipilín, uno de costilla. Yo somos 2, 4, 6, 8. ¿Cómo fue? 3 por 8, 24. ¿Y la niña? Pero sí pica el chico, sí pica, ¿eh? Sí, o sea, sí pica. Están como así. Son 24 tamales.